noches, señoras y señores. Hoy, el programa número 16 de la cuarta... 16 de la cuarta. ...temporada. Un aplauso para nosotros dos. No hay palmetas. No hay palmetas, no hay nada hoy. Hoy no hay palmetas. A ver si estás... Habla hola, un poquito. Hola, sí, ¿qué tal? ¿Estás saliendo de ahí? Hola, ¿ahí salgo? Yo creo que sí, está saliendo. Ahora te pongo un poquito más fuerte. ¿Crees que te pasen los auriculares? No, no, ahí estamos bien. Ah. Ahí está, mirá qué lindo, mirá que lindo que suena. Ahí suena bien, sí. Muy bien. Bueno, bienvenido Demian Morinelli al programa número 16, en donde solo estamos nosotros dos, pero somos muchos más que dos. Porque ya hay gente conectada, porque ya se han acercado algunos al principio de esta emisión. Siempre es un programa que arranca así como muy tranquilo todo y se va poniendo más picantito hacia el final, ¿no? Llegando a las 10 de la noche. Un programa... ¿Cómo estás hoy para la co-conducción estoy absoluta? Perfecto. Hoy estoy perfecto, tengo la computadora adelante, lo cual es una cosa que no puedo ni entenderla. Peligra Bill Gates. Sí, peligran varios, entre ellos nosotros. Ya no peligra más el señor de Apple, que sí, en paz descanse. Esteve. Bien, la verdad que dormí mucho el fin de semana, dormí siesta ayer y hoy. Descansado. Cosa rarísima, sí. Pero ayer me fui a pachanguear. Ah. Con un pibe de mi edad. Estuvo moviendo las caderas. Sí. No, lamentablemente no. Estaba un DJ ayer en una fiesta que se llamaba DJ Dudoso. Ajá. Porque el chabón metía un tema y te lo cortaba, troc, y arrancaba otro. O sea que la duda vivía en él. En él, impresionante. Decía, este no me gusta mucho, y pum, sí. Y lo cortaba. No, no, una cosa impresentable. Pero esos DJs que hacen sets, ¿usted qué sabe de los sí, DJs? Sí, por supuesto. Era un DJ así que hacía el set del DJ Dudoso, o iba pasando Madonna, Roxette, y me cortaba los hits sí, en la exacto. mitad. Exactamente lo que acabas de decir, lo segundo. Durísimo eso, durísimo. Porque a uno le gusta escuchar el tema entero cuando se trata de un hit. Aparte, arrancaba el tema y todo el mundo, wow, yeah, y aplaudía, y saltaba, y de repente 10 segundos de tema, tac. Arrancaba otro. Corte. Anda a cagar. Y ahora después. O sea, el otro que arrancaba tenía que ser mucho más arriba. No. Cristian Castro, azul. Después de. Bien. Oh, era un DJ de casorio. Era un DJ. Yo creo que ni para eso. Ni para fiesta de 15, ni para bar mitzvahs y todas esas cosas. ¿Y dónde fue que frecuentó? En Villa de los Crespos. Sí. Hoy llamado Palermo Algo, imagino. Sí, sí. Puede ser Palermo Israel. Ah, bueno. Tranquilamente pueden ponerle, viste que se dice Villa Crespo, está toda la comunidad judía, qué sé yo. Se le puede poner Palermo Moishe o Palermo Yiddish. Palermo Yiddish sí, podría ser. No creo que pegue el nombre, especialmente entre la comunidad. Vos decís que no. Y yo no creo. Palermo Yiddish puede ser, si, mire, si eleva un poco el valor de la propiedad, creo que nadie se quejaría. Me parece. Yo creo que es el objetivo de todos, ¿no? Usted vive en un barrio, por ejemplo, y de repente le ponen Palermo, no sé, Palermo Day. Ah, y por llamarse Palermo Day, vale 50% más. Pero, encantado de vivir ahí. ¿Dónde firmo? No le importa el nombre del barrio. No, la verdad que no. La identidad. En ese caso no me importaría. Día a día se pierde la identidad, señores. Es verdad, es verdad. Además de este programa que ustedes pueden escuchar, también lo pueden ver. Hoy vamos a ver. Hoy vamos a ver una película, Day. Como la gorda está de viaje en el sur, sí. Como el pulpo se agarró un ataque jugogástrico, porque está, parece que está medio con cagadera. Abrazo llamó al pulpo, está tirado en un sillón, me dijeron. Llamó minutos antes de que arranque este programa para decir, miren, no voy porque me siento un poco mal del estómago. Bueno, sale bien la voz. Sí. Entonces decidimos hacer este programa nosotros y poner... Como una peliculita que dura unos 7-8 minutos. O sea, bien. Es para sentarse y disfrutar de un corto. Un corto de animación que es... Ah, de animación, buenísimo. Hace mucho que yo no veía así algo tan como interesante. Después le voy a contar y le voy a retratar bien de qué se trata todo y lo van a poder ver. Pero es una historia como... Digamos, no es un experimento cinematográfico, es una historia para ver. Que está buena, digamos, es como un sueño, el sueño de un personaje que recolecta objetos como antiguos o raros, extraños. Todo animado. Todo animado. Un trabajazo de animación, ¿eh? Un corto ahí arriba, de muchos premios, hecho en 2009. Sí, tuvo premio, eso te iba a preguntar. Sí. ¿Pero qué? ¿Llegó al Oscar, por ejemplo? ¿Estuvo nominado? No, creo que... ¿Premios de qué? el Villa Devoto. Sí, por ejemplo, el premio, el gran premio de Villa Devoto. No, no, tuvo algunos festivales, viste, donde se llevan mucho los cortos de animación. Bueno, ay, sí, ganó muchos festivales. Sí. Pero además, este, tiene música de Jorge Retamosa, que es un músico así, este, con trayectoria, y toca Diego Esquisi, por ejemplo. Usted, yo sé que le digo eso y es lo mismo que decirle, no sé, Pedrito Rico. Ni el que reta a las mozas, ni el otro, no sé. Bueno, es, pero es un guitarrista así también, con mucha trayectoria, viene tocando mucho, muy seguido y qué sé yo, y es muy bueno. Ajá. Así que la música y el video son para disfrutar. Perfecto, buenísimo. Más allá de eso, tenemos también la historia esa deportiva que quedó pendiente de la semana pasada. La gran gorda, dice. Sí. Sí. No produje para este programa y traje lo que produje para el anterior y no salió. Bueno, pero hoy vamos a ver deporte. En la semana te lo comenté. La historia de este, interesante. Es que realmente vale la pena. La verdad que vale la pena la historia de este muchacho, así que lo vamos a tener hoy. Al señor Lance Armstrong. Ajá. Ya despojado de todos sus títulos. Importantes. Bien, y de algunas enfermedades también, porque estuvo complicado. Incluso. Bueno, vamos a recorrer la historia un poquito de ese Lance Armstrong, que no nada tiene que ver con Neil Armstrong, que murió. Sí, falleció. Hace poco. Hace exactamente 8 días, creo. 8 días. O el viernes de la otra semana, creo que había fallecido. Justamente por eso traje un Armstrong y el otro. Bien. Dije, bueno, ya que vamos a rendir homenaje al que llevó el banderín independiente a la luna. Sí. Lu, ¿no? Hola, ¿qué tal? Guadis. Hola, Guadis. Hola, cumpleaños. Guadalupe, le mandamos un feliz cumpleaños esta semana. Fue el cumpleaños de Guadalupe, que está en Juan Carlos de Bariloche, o San Carlos de Bariloche, como dicen algunos. Bueno, y ahí celebrando, le están diciendo por el chat. Este programa, decía, tenía video, vamos a ver unos videitos, y también tiene chat. Usted se puede poner su nickname de colores, ¿eh? Es austero, no hay, ya dijimos que no tiene caritas ni cosas, como tenía el anterior, pero este anda un poco mejor, aunque es austero, o sea... usted va a tener que utilizar la imaginación para poner carita sonriente, carita no sonriente. A la vieja usanza. Sí, ¿no? Carita de enojado. A la vieja usanza, como se hacía en el ICQ, si alguno anterior al año 2000 fue internauta. Claro, sí, yo lo usaba el ICQ. Tenía, ¿sí? Tenía cuenta, sí, sí. ¿Ticum? Era con un numerito, ¿te acordás? Era un número. Sí. Un número largo. El ID, sí, yo me acuerdo, estaba en la ciudad de La Habana, Cuba. Cuando escuché hablar por primera vez de ICQ. Fíjense qué paradoja, porque allá en La Habana, Cuba, es muy difícil encontrar una máquina con internet rápida, ¿eh? Me imagino. Había que ir al Capitolio. Decía, che, un locutorio decía, coño, debes ir al Capitolio. Y ahí el Capitolio tenía como 2 o 3 máquinas rusas cuadradas en donde podías... ahora creo que está un poquito más avanzada la cosa, ¿eh? Vamos a decir. Comodore esas grandotas. Sí, había unas Comodore que a través de un modem que hacía... 33600 el modem. Llamaba, sí, sí. Y podías comunicarte. Bueno, y tenía ICQ y un brasilero... ¿Se va la doctora? Bueno. Uy, ahora estamos en las manos de Dios. Se va la doctora, ya estamos, sí. Está. Y el Beto, buenas noches, queridos amigos. Hola, bueno, Beto. Nos vemos. Se va la doctora, así que sí, estamos a merced de nosotros mismos, de mi amor. Puede pasar cualquier cosa acá. Y bueno, acaba de llegar Ilveto, entonces estamos saludando. Decimos que hoy somos 2, pero somos mucho más que 2 porque ya somos unos cuantos conectados. Bien. Y hablando por el chat, y vamos a ver un corto de animación muy interesante. Está por empezar River Plate con Newell's Old Boys de Rosario. Colón de Santa Fe. Ah, que me parecía. Lo que pasa es que los colores acá son muy extraños. Bueno, hoy se ve especial. Se ve bien, Especial. La estática aérea hace que la sala de teletipos tenga un televisor más o menos visible, y ya acaban. Dan Pitana, creo que dio el pitido inicial. Ahora te confirmo quién es porque no llegué a reconocer. Bueno, es uno de los árbitros del fútbol argentino. Acaba de dar inicio cuando estaban en la formación, los jugadores estaban levantando una tarjeta roja, símbolo de rechazo a no sé bien no qué. Sé, ahora vamos a investigar qué es. Bueno, pero en Twitter ya lo han puesto. Levantaban así una tarjeta roja, que supongo que será para echar el mal juego. O los violentos. Echar los violentos del fútbol. Claro. Bueno, ahí está tocando Colón de Santa Fe contra River Plate, que ya se empieza a defender, como es a la usanza de este campeonato en lo que va de las fechas. Aparte, tengamos en cuenta que Colón es uno de los equipos que venía punteando hasta esta fecha. Sí, con la victoria de Boca quedó como único líder. Sí. Pero Colón está con 10 puntos. De ganar hoy, va a ser el único puntero del campeonato, igual que pasó la semana pasada. Bien. Dicen que es por el maltrato, es por la violencia contra la mujer. O sea, No a la violencia contra la mujer, al maltrato femenino. Es la, claro, dice Gilberto, es una tarjeta roja al maltrato femenino. Ya que estamos, podemos hacerle una tarjeta roja al maltrato en general. Sí, porque, ¿no? porque el maltrato está mal. No discriminemos el maltrato. Exacto. Tampoco, ¿no? Porque después viene. Es muy complicado cuando uno tiene que rechazar algo. Porque al rechazar una cosa parece que no está rechazando otras. Porque hace mención a una sola cosa, pero en realidad rechaza muchas cosas. Y no te da el tiempo para rechazar todo lo que querés rechazar. Sí, es una, digamos, una cuestión medio filosófica que se me está apareciendo en este momento. Pero bueno, decíamos que todo esto va a conformar el programa del día de hoy. Además, tendríamos un, hacia el final, dos opciones de concurso. Una, dos opciones porque tenemos. Estamos solos, pensé, en vez de hacer un rompecanciones, es hacer un rompecanciones romántico. Una balada construida entre todos los oyentes. Una frase, la vamos armando y con la guitarra cantamos una balada. Nosotros dos, solos, a dúo. Oh, mamá. Con las con la letra que los oyentes propongan. O sea, pueden ser letras de índole, digamos, romántica. Uh-huh. O podríamos llegar a ser un concurso que es el Dígalo con Música, famoso, con la temática oldies. Oldies. O sea, los temas viejos del año 50, esos temas que bailaban frenéticamente con las rodillas al viento, los todos los norteamericanos en algún punto, de ahí se inicia los oldies como los conocemos. No es que no hubiera oldies en el resto del mundo, sino que los oldies se lo conoce porque son como los primeros temas del rock and roll, y el rock and roll norteamericano, más precisamente. Claro, de donde salió, por ejemplo, nuestro Sandro. Por ejemplo, nuestro ahí Sandro tenemos un principio de oldie argentino. Claro. Pero bueno, hay oldies por ahí dando vueltas y nosotros estaríamos haciendo hacia el final del programa el concurso, ¿está? Perfecto. O sea, hay deporte, sí, sí. Hay corto, hay concurso, hay algunas cosas, intervenciones que tenemos cada tanto. Sí, y verdad. Hay un anuncio importante, sí. Ya que hay que dar. Ah, ¿ya lo da? ¿Ya lo querés decir? Vamos a tirar la piedra al aire. Aprovechando que ya hay varios oyentes escuchando, vamos a tirar esta piedra al aire, que es la siguiente. Vamos a empezar por un lado. En 15 días, Egocéntrico no se seguiría emitiendo los días domingo. Ojo, los días domingo. No es que se deja de emitir Egocéntrico. No muere. Dejaría de emitirse los días domingo. No muere, sino que muta. Muta. Se transmuta en dos acepciones. Primero, el día de la semana en donde se estaría emitiendo el programa. Que no lo vamos a decir todavía. Todavía no. Y la segunda mutación sería respecto de la duración del programa. Mm. Hubo una reunión en la semana, en la Casa de la Gorda. Sí. En donde toda la producción se puso de acuerdo para realizar un cambio estructural en el programa. Decimos, buenas noches, 213, justo llegó para el anuncio, estábamos para el anuncio. Entonces, dejaríamos de emitir el día domingo para empezar a emitir el día miércoles. Yo no puedo el miércoles. No, mentira. Vamos a suponer que nos pusimos de acuerdo previamente. Entonces, el anuncio es el siguiente. Egocéntrico, dentro de 15 días, o sea, el domingo que viene, vamos a estar domingo. Ajá. ¿Está? Pero a la siguiente semana ya será anunciado con bombos y platillos en Egocéntrico Facebook, en el blog de Egocéntrico, que ya vuelve a tener un poco más de interacción. Ya está la cuarta temporada toda junta pegada por ahí arriba. Viste todo, sí. Que se va a poner. Y vamos a ponerlo también vía mail. Vamos a enviar vía mail. ¿Está? Bien, acá pregunta 813, ¿el otro domingo van a estar el miércoles? Pregunta. Bien, no, el otro domingo vamos a estar, el domingo que viene vamos a estar domingo. Pero después, a la siguiente, vamos a estar el día miércoles. ¿Por qué? Creemos que es más posible que haya gente reunida al volver de su casa alrededor del computador. Al volver de su trabajo. De su trabajo, perdón. Su casa. Hacia su casa, alrededor del computador. Sí, que los domingos. Que los domingos, que los días domingos. Entonces, para democratizar y de alguna manera socializar este programa un poco más, estaríamos haciendo la prueba de un mes entero, cuatro emisiones por lo menos, uh-huh. de día miércoles. Y si esas emisiones rinden los frutos democráticos que nosotros estamos esperando que rindan, quedaríamos durante todos los miércoles 20 horas a partir del miércoles, no sé qué es, miércoles creo 17, que, 18, ya te digo, 18 creo que es 4, 15, 13, 14, Esperá, 15, hoy es 2. 18, hoy es 2. 9, sí, 13 o 14. 14 ser, creo, miércoles 14. Miércoles 14. Esto fue una decisión tomada luego de poner en la balanza muchas cuestiones. Ya el día domingo para nosotros es un día como muy instaurado, radiofónicamente hablando. Pero, sin embargo, a veces se hace difícil entre el fútbol, entre la modorra, entre los fines de semana largo. Entonces queríamos como insertarlo en la rutina semanal de la gente. ¿No? Es la idea, sí. Tenemos tiempo entonces de hacer una rifa de entradas para que justo en ese fin de semana que aparece se puedan, o sea, puedan resolver un miércoles el fin de semana siguiente, claro. Para viernes, sábado, por ejemplo. Podríamos estar dando una agenda para las bandas que vienen a tocar y qué sé yo. Y todo al eso. Y el otro cambio es que sería de una hora el programa. Sí, express. Una hora siempre que no haya, siempre y cuando no haya invitados. Ah. O sea, vamos a hacer las mismas secciones de siempre, de manera express, rápidamente vamos a ir y venir con alguno de los bloques, como siempre, pero, dice el oyente 13, dice, el miércoles es el domingo de la nueva era, y podría ser. ¿Por qué no? Bueno, después van a ser como Telefe, que siempre cambian la programación constantemente, que 8, 8 y cuarto, 7, 45, bueno, no, 20 horas estaríamos comenzando la misma hora de los domingos, pero los días miércoles, y durante una hora. Y si viene invitado banda, por ejemplo, a tocar, como vinieron el dúo Bragán la semana pasada, que estuvo muy interesante, muy lindo, nos divertimos mucho, estaríamos agregando el tiempo necesario para que la banda toque, se explaye y todo, o sea, media hora más. O sea, un bonus track. Un bonus track, donde también va a haber artistas, puede haber artistas visuales que se aproximen. Vamos a darle como una nueva, una vuelta de tuerca al programa para hacerlo un poco más interesante, más participativo, que más gente esté enganchada, digamos, que no esté peleando contra su modorra. Y digamos que más o menos es el mismo programa, pero con un poco más de agilidad. Y aggiornado a los tiempos veloces que claro, corren, porque sí. Veo como la gente que está estamos siempre todos los pedos a full, todos los, así, todos los pedos. Bien, bien. Buenísimo. Así que bueno, ese es el dicho. Anuncio. Ese es el anuncio. Y espero que sea de buen grado. Esperemos, vamos a ver. Y eso lo dirán los números. Muy bien. Eso el minuto a minuto, así vos lo sabés que es el que marca. Deme una separación de mi amor, ah. Porque ya son las 8 y 23 y hablando de agilidad, es un momento que tendríamos que empezar a ponerle primera a este programa. Mientras River Plate y Colón de Santa Fe están 0-0 y en el entretiempo vamos a estar viendo el videíto ese videito. Que perfecto, le dije. Así perfecto. Que... demos rienda suelta a la ternura y vengamos con un análisis de una noticia que vi en la semana. A ver. Que leí en la semana. Quiero a ver si podemos pensar distinto un minuto. A ver qué. ¿Distinto a quién? Distinto a las generales de la ley. Vamos a decir. Te mando una publi entonces. Dale, por favor. A ver si sale. Ya no sabes qué hacer con tu cuerpo. Te das cuenta que es una mierda. Que se te cae la carne, se te hacen arrugas, haces ejercicio media hora y no hay cambios. Te operás, pero seguís desconforme. Ya no más. Uno para todos. El maniquí estándar para estar buena. ¿De qué se trata? Un maniquí que fue diseñado para que le guste a todo el mundo. Un estándar de belleza único, así no tenés que preocuparte hasta dónde te tenés que operar o hacer ejercicio. Simplemente llevas el maniquí al gimnasio, quirófano o esteticista y le decís, déjame así. ¡Pero si estás igual! Uno para todos, el maniquí que revolucionó tu manera de ser alguien único. Plegable y de fácil transporte, uno para todos le viene bien a cualquiera. Nada más tenés que imitarlo y listo. No más preocupaciones, ya sos igual a todo el mundo. Nadie te va a rechazar o gritar gorda fea por la calle. He estado subiendo y bajando de peso. La piel me colgaba y no me gustaba la ropa como me quedaba. Pero desde que usa uno para todos, todos los gorditos desaparecieron. Ahora mi abdomen luce plano, firme y uso la ropa que me gusta. Una solución definitiva para tus problemas de inclusión social. Uno para todos y todos felices. La ausencia del pulpo es magistralmente suplida hoy por Damian Morinelli, que se ha puesto... Creo que le enganché la mano al reproductor. Bien, delante de la consola musical. Muy bien. Ya hablamos 25, 26 minutos solamente nosotros dos, Damian Morinelli. Ah, ya es un logro, es un gran logro. Y parece que Colón de Santa Fe acaba de marrar algo. ¿Marró? Sí. Porque no llego a ver. Se lamenta el delantero. Se no llegó. Bueno, fue una buena jugada porque parece que llegaron de alguna manera a cerca del arco y bueno, no sé, no se dio por alguna manera, por alguna cuestión, no sé, no pudo conectar. Me acabo de dar cuenta que cuando pasa el tren se ve peor. Ah, el tren. Así entonces que... es interferencia, hace interferencia el tren Belgrano, el tren rojo que va rojo. De Villarrosa a Retiro. A Retiro, sí. Es el que pasa por atrás de la radio. Muy bien, señoras y señores, decíamos que vamos a tocar un minuto después del anuncio, no se pongan mal, vayan pensando entonces miércoles en volver a las 8 a casa, o subirse, por ejemplo, si vos tenés iPod, podés subirte la aplicación de Ustream al iPod y escuchar en el tren mismo, volviendo a tu casa, por ejemplo. ¿Por qué no? Si tenés conexión 3G con tu celular modernísimo en la capital federal. Si vivís en Tangamandapio o Tailandia, podés escucharlo solamente por internet. Sí, no tenés. No tenés muchas opciones, porque no hay otra cosa que llegue. Bueno, decía que vamos a tocar un tema de noticia. Porque, bueno, hoy la ausencia del pulpo genera una reformulación de alguna manera del programa o de alguna de las secciones. Y esto me pareció interesante nombrarlo o por lo menos pensar en algo. Hubo un anuncio esta semana muy importante de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner que evidenciaba... ¿Cuál de todos? Porque hizo unos cuantos. Sí, hizo unos cuantos. No, pero yo me refiero a algo que en alguna manera o en algún punto toca a veces la temática de este programa, que es, de alguna manera, cuestiones artísticas o que tienen que ver con el arte. Por ejemplo, la música, por ejemplo, el cine en sus acepciones, la danza, que mucho la gorda a veces trae. Y el deporte, porque el deporte uno lo ve a Messi y es arte. Y el Diego también. Y exactamente, a quien no le guste... Pero es así. Muy bien, pero nosotros, por ejemplo, cuando hablamos con directoras o directores o gente que está realizando su propio proyecto y trabaja para financiárselo y se inventa la página web esta ideame.co.me o idea.me para juntar plata para el proyecto y termina saliendo y todo medio a pulmón y que al Inca no se puede acceder para que, bueno, le traigan... Entonces me pareció que la noticia tenía un poco que ver con los temas y las cosas que nosotros bien traemos a este programa habitualmente. El anuncio tiene que ver con este especie de Hollywood argentino, que fue lo primero que me nació a mí mientras yo estaba escuchando la cadena nacional. Digo, ¿qué? Es como un Hollywood argentino, ¿no? Un pedazo de tierra que se establecería como centro... vamos a decir... ¿Llaman los sets de filmación, digamos, una cosa así? Claro, como... Sí, sí, es un centro de producción, así a modo de fábrica, audiovisual. Ajá. Para generar internamente y para exportar. Porque aparentemente la Argentina acá se filma mucho hacia el exterior. Entonces, concentrar todo eso... En un pedazo de tierra que no se usaba, bueno, esto es lo que se desprende de lo que hablaba Cristina el otro día, bueno, la isla esta de Marchi, que está detrás de Puerto Madero, más hacia el sur, una... se llama isla, pero bueno, yo creo que está dividido, hay un canal de agua ahí en el medio que la separa, está sobre el río de la Plata, ya casi llegando al riachuelo, me imagino, detrás de lo que era la ciudad deportiva de que alguna vez hizo, claro, de Boca Juniors, que hizo algún intendente por ahí, rellenaron y quisieron vender todo eso, bueno, al final no prosperó. Creo que no. Es la ex ciudad deportiva, o así aparece en el mapa, y esta isla de Marchi se convertiría como en el centro o en el polo de fábricas de cuestiones audiovisuales. ¿Bien? Bien. Entonces yo, en el primer momento dije, bueno, qué bien, porque no hay como, se concentra ahí un potencial, un potencial realizador a mainstream, digamos, a grosso modo, de un montón de cuestiones audiovisuales que son necesarias. Es bueno que la Argentina en algún punto produzca esta cuestión, pero me interesé en la cuestión política o en de dónde viene y cómo se trae eso, y si es realmente en algún punto necesario o no, no sé si conviene hablar. O sea, la primera crítica que salió, bueno, pero con tantas cosas que hay para hacer, claro, ¿por qué aparece esto, no? Yo creo que en lo que me puse a pensar es que una cuestión, quiero ir más al grano, es una cuestión política. ¿De dónde viene esta idea de generar una especie de Hollywood? ¿Y por qué no tratar las cuestiones audiovisuales de manera más democrática? O sea, ¿por qué llevar hacia un modelo de producción como si fuesen una planta de automovilística cuestiones audiovisuales que tienen más que ver con el arte que con la producción de un producto en sí? Claro. ¿Está? El cine es el séptimo arte, digamos, ¿no? Vamos a decir, por otro lado, se hacen publicidades audiovisuales, se hacen, qué sé yo, un montón de eventos audiovisuales, como puede ser Fútbol para Todos también, como puede ser, qué sé yo, Automovilismo para Todos. Automovilismo para Todos, que no tienen que ver con el arte meramente dicho, pero esto es para hacer películas, por ejemplo, también. Se sube el techo de subsidios que da el Inca de 3.5 millones de pesos a 5.5 millones de pesos. O sea que el subsidio, después hablamos si el Inca funciona bien o no entregando subsidios y a quién se los entrega. Claro, pero ese es el problema, esto de la concentración de productores hace que también se concentre en manos de elites que hoy ya tienen la potestad de generar cuestiones audiovisuales. Y las historias audiovisuales son como los canales. O sea, los canales de televisión producen cierto contenido. Hoy el contenido que nosotros vemos de la tele, más allá de que de la ley de radiodifusión, que hoy todavía no está en vigencia, digamos, todos esos contenidos que se producen son contenidos que produce una determinada élite. O sea, dueños de esos medios. No hay gente de bajos recursos dueña de un medio que pueda entregar su mensaje. Hoy los medios están en manos de gente que tiene un montón de intereses y que tiene plata para tener un medio, digamos, ¿no? Entonces, esta cuestión de armar un polo de fabricación a niveles muchísimo más grandes de los que hoy se conocen o de que se producen individualmente o de productoras privadas, se potencian con esta política en lugar de hacer una apertura más social al mensaje que se realiza en el cine. ¿Se entiende? Sí. Entonces, seguimos generando una política de epicentro, digamos, de élite, en lugar de tienen las herramientas, se puede, en lugar de socializar eso, en lugar de, no hablo de dar subsidios, sino de generar un lugar en donde puedan ir a producir los que hoy no pueden producir, no los mismos que ya producen. Que ya están produciendo, con sus maquinarias y su todo el capital que tienen a cuesta. Es bueno el comentario del Beto, ¿estás mirando eso? Dice, sí, y el Beto, que es un hombre de cine, comenta, el plan es meter a toda la industria del cine en esa isla para que los mate el humo negro a todos. Claro, porque está al lado de los polos, sí, de, lo que quieren, del polo de Dock Sud y esas cosas, digamos, está cerca de ahí. Bueno, no sé, me pareció en algún punto, como fue muy rimbombante el anuncio, y ya prácticamente es no se discuten esas políticas, o se discuten desde miren la plata que están gastando en esto y con la gente que no puede comer, digamos, desde ese punto de vista, o no se discute en absoluto. Qué bueno el anuncio que dio la presidenta, la verdad, parémonos y aplaudamos y no sé qué. Me pareció interesante pensar, por eso le decía, tratar de ver un costadito más, sin decir esto no puede ser y qué sé yo, pero me pareció como por lo menos contradictorio con la ley de radiodifusión. Abrimos la cancha, supuestamente, porque hasta ahora es como que se va haciendo muy de a poco, pero abrimos la cancha en cuestión de medios, de quienes tienen acceso a dar un mensaje en los medios a nivel nacional y a nivel local para todos, pero por otro lado se cierra la producción audiovisual en los mismos que hoy tienen la capacidad de producir audiovisualmente. O sea, hay un montón de cabezas que piensan muy bien que piensan muy bien las historias que nos reflejan como sociedad, que hoy no pueden acceder a realizarlas porque es muy caro hacer cine, y los que ya realizan mensajes, el cine también es parte de la cultura, o sea, sí, los que realizan los mensajes culturales que después vemos todos, graduados, por ejemplo, no, pero digo, en películas como, no sé, qué sé yo, El amigo de mi novia, bueno, eso, esa gente ya tiene la capacidad de realizar. Y claro, tiene la pantalla donde hacerlo. Seguro, tiene la pantalla, los medios, los recursos, no solo económicos, ¿no? Recursos a nivel contacto, a nivel ya posicionamiento. Sí, obviamente ya tienen una ventaja que los pequeños productores o aquellos que quieren, como dijiste, difundir un mensaje, carecen de todo eso y tienen que remarla de abajo. Pero claro, quedan totalmente arafue de entrar en este polo, digamos. O sea, acá están comentando a pleno. Sí. Se metieron en el tema, dice, escuché que hay un polo en la zona de Palermo, la idea es resolver los problemas habitacionales de las productoras. El polo de Palermo es el polo de la ciudad de Buenos Aires, que ellos hicieron por Palermo también, algo que se llamaba el polo audiovisual. Yo hasta ahora no conozco mucho de cómo se mueve ese polo audiovisual, no sé si realmente genera... Y si la ciudad de Buenos Aires, digamos, propicia la generación de proyectos ahí adentro, no o sé, los hace más barato, o les da turnos a quienes tienen una idea y un proyecto, y las habilitaciones técnicas, quiero decir, darles material, claro, para que lo puedan producir y después lo presenten. Yo hasta ahora mucho no conocí, lo único que veo son subsidios de Inca, digamos, en términos de producción audiovisual. Sí, y los cuestiones particulares. Que no, el subsidio de Inca no es suficiente. O que no les llega, o que hay tongo para recibirlo y toda, exacto, esa cuestión. Ahora hablan de resolver problemas habitacionales de las productoras, pregunta Ilbeto. Digo, si nosotros, o sea, como independientes, si las personas que quieren hacer un corto como independiente quisieran ponerse una productora y comprar un pedazo de tierra ahí, o alquilar, es exactamente lo mismo que les pasa hoy. Claro, es poner plata que no tienen para tratar de realizar un proyecto audiovisual. O sea, cuando me refiero a tratar de diversificar esas cuestiones, o democratizarlas, o socializarlas de alguna manera, es tratar de poner un polo en donde, aunque haya que pedir turno, ¿se entiende? Esto es, o sea, es una idea, o qué sé yo. Quizás me dicen, no, eso es gastar mucha plata y no se tiene. Claro. Pero tratar de abrir el juego a los que no tienen acceso a generar de parte del Estado, para que lo puedan generar y para que el mensaje no sea unívoco. O sea, el mensaje de las élites que hoy tienen el poder de entregar un mensaje al resto de... O sea, ¿cómo ve la sociedad, la gente que tiene muchísima plata o que no tiene nada de plata? Lo ve como quiere el que tiene mucha plata, la sociedad. ¿Se entiende? Claro, como él quiere que lo vean. Claro, yo no tengo la visión de una persona que no tiene un mango, por ejemplo. No tengo la visión de la sociedad de una persona que no tiene nada para vivir. Tengo, sí, un documentalista que tiene acceso a una cámara y va y se va al Chaco y ve cómo vive alguien en el Chaco y después le muestran a la gente que no vive así cómo viven en el Chaco. Pero no tengo la visión del tipo que vive en el Chaco y tampoco tengo el incentivo de esa persona que vive en el Chaco para entregarle materiales para que él me cuente a mí cómo ve el mundo o él me cuente a mí cuáles son sus costumbres, para achicar la brecha entre el que está mirando desde una cierta posición la vida del otro, para que por lo menos sea no antinatural o no tan extraño la vida del otro que no tiene que ver con mi realidad. ¿Se entiende? O sea, como ese pensamiento o esa búsqueda, que para mí la ley de radiodifusión tiene ese espíritu, sin embargo, esto como que va un poco en contradicción de eso. Me gustaría que pase eso a mí. Hoy el polo suena más cámara para todo, dice oyente 13. Bueno, hoy me suena eso más a un negocio inmobiliario en algún punto. Y capaz. O quizás tenga esas buenas intenciones de generar trabajo y producción, pero me hace ruido esta la disyuntiva o la contradicción entre la ley de radiodifusión y la generación de una especie de Hollywood en la ciudad de Buenos Aires o ahí en la isla de Marchi. Simplemente es eso, poner en tela de juicio una decisión que fue muy comentada durante esta semana y que toca medio de costado lo que nosotros siempre traemos acá y respetamos mucho la idea de los independientes y nos gusta promocionar y hablar de eso y ir a ver y conocer y todo. Entonces me parece que está bueno de alguna manera enlazarlo con esta noticia para ver dónde encaja toda esa cantidad de producción independiente en la idea del Estado, digamos, en la idea de democratizar el mensaje por el lado del Estado. Sí, está bien. Aparte, como siempre decimos, está bueno tener una mirada diferente a la que te dice uno u otro. Sí. Siempre decimos lo mismo, ¿no? Sí. Tratar de pensar por sí mismo y no comerte todas las galletitas que te mandan de un lado y del otro. Efectivamente. Bueno, acá, releyendo un poco los mensajes, dice, ahora las productoras están todas concentradas en Palermo Hollywood, que también es Hollywood. Bueno, pero están todas ahí, ahora van a tener otro lugar más. El cine es parte de la cultura cuando lo ve alguien. En general el cine bodrio no lo ve ni el tío del director. Dice, es bueno, alto detractor del cine bodrio que a veces trae la gorda. Sí, no, sí, está bien. Pero digo, no por ser independiente cine bodrio. A veces, si se tienen los elementos técnicos, digamos, para realizar una buena historia, la idea es muy buena y se puede realizar mucho mejor. Después hay cine bodrio para todo el mundo y cine bodrio para pocos, digamos, ¿no? Seguro, o sea, seguro. El cine bodrio es la idea de alguien. Entonces puede ser de alguien que tiene los elementos técnicos, como que no. O sea, ya te cito, por ejemplo, mi papá es un beduino. Es una película bodrio de acá a la China, sí, pero tiene toda la pompa. Y pero está Francella. Claro, no, por ejemplo, no, o te meten bodrio a Julian Wage y bueno, y te lo fumás en un avión o en un viaje en micro desde Salta, por ejemplo. Claro, exacto. Pero sí, yo coincido con vos, eso para mí es cine bodrio, no tengo ninguna duda, pero bueno, ahí también entra el gusto de cada uno, ¿no? Lo que consume y lo que no. Dice Silveto que las productoras localizadas ahí, supongo en Palermo, no pagan ingresos brutos, eso es todo, el subsidio del Inca es para unos pocos. Cámara para todos, pide oyente 13, decíamos, para que no sea un Animal Planet de humanos. Esto en referencia, supongo, a lo de lo que hablábamos del Chaco, lo que decía el Chaco. Claro. La productora de Goebbels, dice Silveto, que es el number two de Hitler. Con un buen zoom quizás llegue a filmar a los incógnitos. Habitantes del doque, claro. Con un buen zoom desde ahí, desde lejos. Desde lejos, bueno, claro. Así se vive la vida desde el polo Hollywood Argentina. Muy bien, nada, era una reflexión acerca de esto, nada más, no quería aburrirlo, simplemente que pensemos de alguna manera en que yo diría que un poquito se le puede correr por izquierda al gobierno, porque a veces dice, ¿cómo vas? No se puede correr por izquierda este gobierno, para mí dista bastante en algunas decisiones de lo que es la izquierda. Sí. Sería democratizar un poco, sería ir un poquito más por la izquierda, y esto no me pareció. Me lo olí más a una decisión del PRO. O sea, si hubiese tomado Macri una decisión como esa, hubiese sido ¿sabe qué? Un ataque a la yugular de todo. Si lo pensás bien, es una decisión a lo Macri. No, es como... Tiene un tinte proísta. Sí, sí. Y bueno, capaz que Mauricio la llamó, le dijo, te felicito. No creo, no creo. Mauricio es capaz de democratizar por ir en contra, nada más. Para ver si se pone a alguien de su lado. Pero verdad, bueno, pobrecito. Así están las cosas, señoras y señores. Así que espero que en algún momento tomen las riendas los independientes del mundo, unidos y casi gol de Colón. Sí. Y se fue por el loco, cobró penal. Es córner. Bien, seguimos con River Plate. Vamos entonces al momento de deportes. Cerramos esta noticia con Damian Morinelli, una historia Podríamos decir una historia, ¿cómo es? Una historia de vida. Una historia de vida. De esas historias. De Victoria Lago, ¿es? Virginia Lago, ¿es? Virginia Lago. Sí, la señora que está medio en kurda. La vieja de Telefe, como sí, le la vieja algunos. De Telefe. Pobre. Que ayer estuvo con Campanella. Ayer la vi a la noche antes de salir al boliche donde fui, boludo. Me suena Campanella. Estuvo con, sí, con Campanella, sí. Y dieron la gran película, El secreto de sus ojos. De tus ojos o de sí. Sus ojos. Nunca sé bien cuál es. Sus. Bueno, la verdad que volví a mirar la película, espectacular, como siempre. Ajá. Y la señora le decía, pero qué bien que está fulanito. Y yo, sí, porque fulanito no sé. Ay, y fulanita, qué bien. Ay, Dios. Qué historia difícil, ¿no? Qué historia comprometida. Vayan a buscar la pastillita verde ahora y mezclenla con whiskacho, así pasamos un sábado bien, bien arriba. Pobrecita. Bueno, pero ella se divierte, evidentemente. Sí, en un momento, yo se lo comenté a la gorda, en un momento estuvo a punto de renunciar por la cantidad de gastadas que recibía. Hasta que la convencieron de que siga, porque le iba bien. O sea, sí. Tenía buen rating y todo, así que bueno, continuó, pobrecita. Le metieron la picadita. Adelante, picadita. Una paladini ahí, un chivaldo. Sí, sí, un Vinazzi sí. Y la picadita al lado. Pobre Virginia Lago, con tanta trayectoria, termina siendo la vieja de Telefe. La vieja de Telefe. Bueno, ¿qué va a hacer? Muy bien, Demian, se pare cuando quiera, usted tiene el poder. Sí, mirá lo que te mando, ¿eh? Dele para adelante. Just a good old boy. Never meaning no harm. Llegó el nuevo Renault Barreda, con espacio para toda tu familia. ¿Y doctor? ¿Qué tiene? Bueno, mira. Padece de una inusitada enfermedad que le llena de grasa el cerebro y se lo oprime y no puede pensar. ¿Y qué podemos hacer? Yo recomiendo Deportes. Deportes, el ejercicio mental que puede salvarte la vida. Muy bien, estamos entonces, ya son las 8:48, ¿eh? Sí, hablamos bastante. Bastante. Recuerden que al fin del programa podemos hacer o una balada romántica con las frases que vayan dejando en el chat, o el Dígalo con Música Oldies, hoy temática Oldies, para ganar ninguna entrada, porque hoy no está la gorda, entonces no está el palco del fondo, no nos auspicia nadie, no tenemos nada para presentarles, pero tenemos sí mucho amor y cariño para darles nosotros dos, Damian Morinelli y quien les habla. Sí, y tenemos mucho deporte, por supuesto, los domingos vos sabés que arrancando ya todas las ligas del mundo, española, italiana, francesa, todas las ligas, donde los argentinos se destacan. Por ejemplo, Daniel Osvaldo hizo un gol hoy para la Roma, le ganó 3-1 al Inter en el Meazza. Giuseppe Meazza. Hizo un gol el marido de Guandanara, por ejemplo. Ah, sí. El platinado Maxi López. Qué bien. Para la Sampdoria. Denis también hizo un gol, hizo dos goles. Lavandina Vergesio. Sergio, ¿Lavandina? ¿Por qué le dicen Lavandina? Porque tiene una cara muy fea, como si oliese Lavandina todo el tiempo. No, ¿en serio? Sí, no. Pero qué feo. Eso es la deducción que yo le pusieron Lavandina, lo llaman así, pero la cara es tan particular, digámoslo así, que parece que oliese ese líquido lavandinoso. Entonces, qué desastre. ¿Cómo quién inventa ese? No sé, vos viste que los apodos como esos, ¿no? Los apodos en el fútbol son así, o sea, si vos te llamás, no sé, a ver, Reynoso, te van a decir la vieja. Porque hubo la vieja Reynoso, un altísimo jugador de fútbol, de la época de los 80. Bueno, entonces te llamas Reynoso. Llamás Ferreira. Y te van a decir Malevo. Si te llamas Angulo. No sé. Bueno, creo que Angulo no hubo ninguno. Hay un jugador, hubo un jugador que se llamaba Miguel Ángel Angulo, que jugaba en el Valencia en la década del 90. Muy lindo para la hinchada eso, ¿no? Sí. Para que cante la hinchada. Pero viste que en España tienen esos cánticos. Angulo, Angulo, ra, ra, ra. Por ejemplo. O eres una niña y todas esas cosas. Sí. Bueno, para Oyente 13, hoy ganó Del Potro. Bien. Está jugando en US Open, hoy ya le ganó a Leo Mayer, a nuestro compatriota, correntino. Ajá. Él. Un día nos vamos a encontrar con Del Potro y le vamos a contar acerca de Oyente 13, a ver qué dice. Sí, yo creo que ya debería ponerse en la manguita, sí, para vos, oyente, así, sí, cortito. Sí. Bueno, hoy ganó un partido que se le complicó más de lo que él calculó que esperaba, 6-3, 7-5 y 7-6 en tiebreak en el tercero, donde se lo vio nervioso por momentos. Yo creo que, como te dije recién, él lo pensaba diferente, el partido lo pensaba más fácil, más sencillo, un trámite más fluido. La verdad que Mayer se le plantó y le presentó batalla, pero bueno, lo importante es que Del Potro pudo avanzar. Buen torneo para Leo Mayer, de cara a una Copa Davis que en la semana se descartó a Nalbandian por un desgarro abdominal. Sí, escuché algo de eso en la semana. Es, sí, un dolor muy, muy complicado. Intercostal, todo lo que sea torso te va a doler. Todo lo, ajá, que te levantás de la cama, te sentás en el baño, todo te va a doler. ¿Sí? Qué todo, duro. Todo, todo. ¿Todo? Creo que menos una barbaridad que iba a decir. Sí. No la voy a decir. Creo que boca, sí, boca abajo quizás no duela tanto. Sí. O de dorapa. Sí. Bueno, la cosa es que se bajó David y ahora hay que pensar en un doblista, porque seguramente los singlistas vayan a ser Del Potro. En caso de que el Potro llegue, ya viene diciendo que él tiene ganas de jugar. Esperemos. En un doblista que hable castellano neutro. Sí, son los mejores doblistas. Doblajista. Ajá. Okay. Para que haga pareja de dobles, que era la mañana, digamos, la pareja de dobles. El otro single decía era Pico, va a ser Pico Mónaco seguramente. Uh-huh. Un Pico Mónaco que se despidió del US Open, sí, de manera increíble, habiendo ganado los dos primeros sets y estando 4-1 en el tercero. Perdió, sí, el tercero, perdió el cuarto y perdió el quinto. Una cosa, un pechofriismo, sí, de aquellos. Increíble. Sí, increíble, realmente. Creo que él no lo podía creer incluso haber perdido ese partido. Se quedó afuera en un torneo donde él venía ya subiendo en el ranking, creo que arrancaba 11, preclasificado, creo que estaba 10 por la baja de Nadal. Nadal, otro que está complicado, va a estar, yo seguramente creo, va a estar fuera de las canchas hasta fin de año. Mucho, ¿sí?, mucho de rodillas, Nadal. Mucho de problema de rodillas. Sí, y viene la temporada que peor le sienta. No sé qué rodillas estará haciendo siempre con la rodilla. Viste que dice que si tiene raspadas las rodillas. Sí, no creo que sea un tema de raspón, ajá, en este caso, sino que es más interno, pero es un pibe que está genéticamente preparado como el ruso de Rocky, siempre lo dijimos acá. Ajá, sí, sí. Y ahora está pagando las consecuencias, claro, ¿sí? Con apenas 25 años creo que tiene, sí, es un pebete. Sí. Bueno, eso por el lado del tenis. Por el lado de la Fórmula 1 ganó Baton, si, ajá, te interesa, sí, en el Spa-Francorchamps, una de las pistas más hermosas que tiene la Fórmula 1. Muy bien. Eso por el lado de automovilismo. Un tipo muy rápido. Muy rápido. Muy bien, muy automovilismo, rápido. Tenemos todo. Tenemos todo, tenemos todo. Ya tenemos la primera frase para lo que es madre determina que es un bolero. No sé, dije canción romántica, puede ser un bolero, puede ser cualquier cosa. Ser. Pero dice, te adoro desde el pelo hasta los pies. Parafraseando a Arjona, ¿no? Sí, a un cantante venezolano. ¿Es venezolano? ¿No es guatemalteco? Para mí que es guatemalteco. Me la sonaste. Porque yo era fanático en un momento. Siempre creía que era de Venezuela. Cuando salía con tu primo, sí, escuchábamos Arjón. Ah, ¿el guatemalteco? Para mí de Venezuela. Bueno, no sé, ya lo sabrá alguien. Alguien lo va a googlear. Pero pueden ir dejando más frases entre comillas para que las anotemos y las cantemos de manera romántica. A dúo, Damian Morinelli y yo en este programa íntimo que estamos haciendo. Vamos con la fecha de primera división. Muy bien. Vos siempre querés Nacional B. Siempre me decís lo mismo, que querés Nacional B. Quiero, no. Bueno, no, en realidad no, pero bueno. Bueno, Gimnasia empató, que era uno de los que mejor estaba jugando. Ajá. Central perdió. Sí. Central complicado, no logra ganar. Ganaba 1-0 su partido y lo terminó dando vuelta 2-1. Así que se quedó con un hombre menos. A partir de ahí vino la debacle centralista. Ajá. El equipo de Russo no da pie con bola. ¿Qué va a hacer? Estos momentos creo que tiene 2 puntos en el campeonato. Está bastante lejos de lo que es lote de los punteros. Ajá. Primera división del fútbol argentino arrancó el viernes, el 31 del 8, el día del cumpleaños de su hermana Guadalupe. Sí, así mismo. El 27 añitos. 27 tiene, ¿no? Añitos nada más. All Boys le ganó 3-1 a Unión. Un Unión que despidió a Frank Kudelka, el técnico del equipo. Sí. Si me miraste con cara de quién carajo es. Kudelka. Sí. Frank Darío Kudelka. Se fue por la puerta grande. ¿Sí? Sí, porque la chica estaba clausurada. Ajá. Se fue por la puerta grande. Perdió 3-1 de visitante en Floresta. Con goles de Echado Jair Rodríguez, patadas, y Iván Borghello y Martín Morel. Donet había hecho el primer gol del partido para Unión. Ya el sábado, ayer, en la fecha, se continuó con la victoria de Newell's sobre la hora. 1-0 con gol de Scocco. Casi. podríamos decir, la toma del arquero de River. Estamos siguiendo el partido River contra Colón de Santa Fe, ¿eh? Para la próxima ponemos un espejo acá. Sí, así para ir viendo, ver. Bueno. Sí. Gol de Ignacio Coco sobre la hora, decía, la victoria de Newell's sobre el pincha de Diego Caña. Uh-huh. Un Newell's que juega bastante bien, triangula bien la pelota, toca bien. Más parecido al estilo de Vélez, pero le falta punch. Bien. Sí. O sea, Le falta definición. Tiro al arco. Le falta un 9 de área que esté ahí, como Urruti puede ser, por ejemplo, que Urruti no sé por qué va al banco. Escoco es un delantero más de características por afuera. Sí. Sí, pero sin embargo es el goleador del campeonato. Mire qué bien. Cada vez que entró desde el banco mojó. Mojó, bueno, seguimos con la metáfora. Por supuesto. Mojó. Y le dio la victoria y los 3 puntos a Newell's. Muy bien. El campeón del fútbol argentino, el equipo de Don Julio, el Arsenal, el equipo de la gorda. Sí. Le ganó a Lanús 1-0. Un Lanús que volvió a perder después de la victoria de la semana pasada. Ajá. El equipo de los mellizos, Barros es Chelotto. Perdió 1-0 una vez más la Lanús. ¿Pero no era Gimnasia el equipo de los mellizos? Es el equipo del corazón. Ah, ok. Pero ellos son técnicos de Lanús. Bien. ¿Los dos? Uno es ayudante de campo. Ah, mira qué conveniente. Sí, que no sé bien cuál es cuál porque cuando se paran los dos es muy difícil. No se entiende. Ni ellos deben saber bien quiénes son. No, yo creo que cuando pasa lo echen mucho con los mellizos eso, ¿eh? Sí. Silueto no sabe si es Don Romero y Don Romero a veces no sabe si es Silueto. Bueno, eso pasa, yo lo veo y eso es algo que nunca vamos a poder vivir nosotros. Ilbeto a veces contesta más rápido, son mellizos, quiero aclarar para el que no conoce a Don Romero y a Ilbeto. A veces Ilbeto contesta rápido una cuenta de multiplicar y Don Romero a veces contesta rápido el nombre de una película que nadie se acuerda, por ejemplo. Ahí ya como claro, switchean ahí te personalidades. Te mata. Sí. Claro, te descalabra todo. Uno sabe de cine, otro sabe de matemática y a veces viceversa. Es increíble. Bueno, esas son cosas que pasan con los mellizos. Sí, porque imagínate. La misma cigota. Sí. Salen. Cigota. Qué buena palabra, cigota. Bueno, Arsenal ganó y eso también está en. Hay un mosquito de un tamaño gigantesco. Voy a ver si lo puedo liquida. Dale. Vélez le ganó a Belgrano, otro de los que están ahí. Hay muchos equipos, como siempre digo, cuando arrancan los campeonatos, muchos de los equipos se prenden ahí arriba, después algunos van quedando en el camino. Vélez le ganó a Belgrano 2-1 con goles de Cubero, que cumplió 450 partidos o 54 partidos o algo así, con la camiseta de Vélez. Está a 4 partidos de Larraqui, que es el que más veces vistió la camiseta de la B. ¿A Cubero lo llaman para medir cosas? Por el ojo de buen Cubero. Muy bien. Hacía falta explicarlo en algún punto. Bien. No, pero hay gente que por ahí no lo agarró. Claro. Y bueno. Nosotros nos debemos al público. Bueno. Goles de Cubero y Rodríguez en contra. Zapata había empatado transitoriamente para Belgrano. Vélez perdió a Copete. Mira vos. Sí. Te lo comento así. ¿Quién es Copete? Copete es un delantero colombiano. ¿Es como Houseman, que tomaba mucho? No, este no creo que tome, por lo menos no parece tomar tanto. Ajá. Como Houseman, como René. Pero lo perdió porque se fracturó el quinto metatarsiano de su pie, creo que derecho. Sí. Sí, un zurdo, un delantero zurdo que viene de como Millonarios, yo. De Colombia. Como yo. Sí, como vos, sí, exactamente. Pero sí. Vos sos más volante. Sí. Vos sos más creador. Enganche, capaz. Sí, enganche. Sí. Sí. No sé por qué te reís. Bueno, lo perdió por todo el resto del campeonato, lamentablemente para Vélez. Así como lo había pasado a Argentinos en la primera fecha con su delantero, uno que le decían Zlatan, que era parecido físicamente a Zlatan, sí. Únicamente físicamente. Bueno, lo perdió con una fractura bastante fea del tobillo. Duro. Bueno, Copete se queda fuera del campeonato directamente, ya no se va a lograr recuperar, son más o menos 3 o 4 meses los que va a necesitar. Uh-huh. Así que, bueno, Vélez va a perder una pieza que estaba empezando a engranar en su circuito de juego. Vélez, como siempre, es el equipo más armadito de los que mejor juegan. Aunque haya cambiado mucho jugador. Aunque haya cambiado muchos jugadores, uh-huh. Y aunque no logre siempre plasmarlo en el marcador. Algo voy aprendiendo, sí. A medida que pasan los domingos. Está muy bien, eso me gusta. Bien. Eso me gusta. Y cuando pasen los miércoles, espero seguir aprendiendo un montón porque también. Los miércoles vamos a tener Sudamericana y todo eso. ¿Sí? Ajá. Que, mientras tanto te comento que en la Sudamericana, Independiente eliminó a Boca esta semana. Sí, una cosa increíble. Increíble por la cantidad de goles que erró Boca en los dos partidos. No solamente el partido de ida, que salió 3-3, un partido que tendría que haber terminado tranquilamente 5-1, 5-2, con muchísimo. A favor de Boca. Por supuesto. Pero erró goles de contragolpe que erramos nosotros, porque somos malos. Sí. Bueno, lo erraron ellos que cobran por no errarlo. Que digamos. Viven con la pelotita, tiqui, tiqui, tiqui. Exactamente. Bien. Bueno, terminó pagando caro esos 3 goles que sufrió de local Boca y quedó afuera con un 0-0 con Independiente esta semana. Volvemos al domingo, hoy, el día de hoy, ¿lo viste? Viste, enorme. Grande, mosquito, sí. El día de hoy, Tigre arrancó la fecha con un empate ante San Lorenzo. Se ha puesto temprano con un gol de Castaño de cabeza en ventaja y San Lorenzo lo empató a pies del uruguayo Aguiar, que el uruguayo Aguiar tiene una particularidad que no se ve muy seguido, que es ambidiestro. Él puede tirar los córners o los tiros libres con la derecha o con la izquierda. Le voy a contar una historia, ya. Usted me hace acordar a esto. Le voy a contar una historia. Resulta que yo tenía un tío que vivía, que es español, vive en España, vive más precisamente en la ciudad de Lleida, Lérida, en Cataluña. Y él venía cada tanto acá a visitar. Y cuando yo de chiquito peloteaba, él me decía: ¿con qué pelota le pega? ¿Con qué pierna le pega yo la pelota? Así me decía. ¿Con qué pierna? Jaume se llama mi tío. Se llama. Jaume. ¿Con qué pierna le pegas a la pelota? Y entonces yo decía: con la izquierda. ¡Está mal! Ya de principio era un poco así como, no era muy incentivador. No. Pero él decía ya: está mal, debes pegarle con la zuf. Entonces me aconsejaba atarme una pierna. ¿A dónde? Atarme la zurda. ¿A dónde? A un poste, no sé, a otra persona, para usar la derecha. Está bien, bueno. Tienes que practicar con las dos, para tener tiro con las dos piernas. ¿Y ahora cómo te va con la derecha? Me sigue siendo pésimo, porque no, nunca seguí el consejo, la verdad. Bueno, nunca hiciste mal. Hiciste mal. Vos sabés que Daniel Alberto Passarella, el gran capitán, el Kaiser, el... Sí, bueno, sí. Sí, el presidente hoy de River Plate, sí, que... Tan responsable es de lo que le pasó a River en estos últimos tiempos. Epa. Como tanto como los que fueron anteriormente. Ajá. Era derecho. Y de niño se fracturó la pierna derecha. Y con tal de seguir pateando contra un paredón, agarró y empezó a patear con izquierda. Y se hizo zurdo. Y luego fue ese pateador excepcional de tiros libres. Sí. Sí, una pegada fantástica. Mira cómo te invito. Te parezco a Gustavo Kofner. Sí. Esa pegada que tiene, que tenía Daniel, una manera particular de pegarle a la pelota no se levantaba demasiado, pero tomaba una rosca infernal. Bueno, y una violencia también inusitada para la época. Estamos en contra de la violencia, tío. Sí, por supuesto. Tarjeta roja a la violencia. Sí, siempre. A la violencia en general, al maltrato en general. Bueno, la cosa es que se hizo zurdo, terminó siendo zurdo. Ajá. Después de aquella fractura que tuvo en la pierna derecha. Pero, ¿quién dice, si no se hubiese fracturado la derecha, si hubiese sido tan buen jugador como fue? ¿O no? No lo podremos nunca saber. Nunca nadie lo va a poder saber jamás en la historia del universo. Sí. Bueno, decía San Lorenzo, el San Lorenzo de Vendehumo Lombardi empató 1-1 con Tigre. Un San Lorenzo que tiene nuevo vicepresidente que se llama... Ya, Marcelo decilo. Hugo Tinelli. Muy bien, felicitaciones a Tinelli que va a seguir... Que sacó un Twitter y se lo hackearon. Al momento. Y decía, quiero decirles a todos que soy gay. Sí. quiero conocer a ese hacker, para darle un beso. Sí, porque vos... la verdad que estuvo muy... No habrá sido él, ¿no? Para mí, ¿sabes? Yo te voy a decir cómo es. Porque es muy... Acá empiezan a hablar todo de que es tan fácil hackear. Me hackean el Twitter. Hay que saber la contraseña. No es tan fácil meterse en el Twitter de otra persona, o a salvo que la contraseña sea 1234 y la prueben y de repente salga. Bueno, uno, ¿no?, en la radio decía, seguro que puso de contraseña Mica, Candy y Francisquito. Por ejemplo, lo escriben así, ya estás en el horno. Pero para mí la secretaria, él le pidió a alguien que le abra la cuenta de Twitter. Él no se va a poner a investigar. No creo. Bueno, sí, entonces se lo abrió. Le dijo a la secretaria: abrime esto. Y la secretaria seguramente lo anotó en un papelito. Y pasó un motoquero que dejaba ¿no? Menos mal que le dijo a la secretaria: abrime esto. Y no se lo dijo un secretario, pues. Bueno, podría haber sido. Pero me imagino que debe haber sido un accidente así, torpe. Claro, torpe, una boludez, sí. Y le hackearon la cuenta. De principiante, digamos. De principiante, tal cual. Nosotros tenemos una cuenta en Twitter que es inhackeable, por supuesto. Tal cual. Bueno. Traten de hackearla. A ver quién puede. No, a ver si alguno de los romanos. Arroba egocéntrico, ¿eh? Los invito. No, porque yo soy el que tuitea, después me vas a llamar a vos y me vas a decir, ¿cómo pusiste eso? Cobrás. Gracias, cobrás. Por supuesto. Bueno, para continuar con la fecha, ya terminamos. Boca le ganó 2-1 a Rafaela y es el único líder del campeonato. Ajá. Boca que perdió el primer partido 3-0 con Quilmes y a partir de ahí ganó los 4 siguientes. ¿Sí? Muy bien. Si hacemos una cuenta rápidamente, matemática, podemos decir que sacó el 80% de los puntos en 5 fechas. ¿Sí? Claro. Ganó 4, empató y perdió 1. Ganó 2-1 a Rafaela. No vi el partido, pero vi el resumen. Y según las declaraciones incluso de Julio César Falcioni, Boca no jugó bien, eso fue lo que dijo. Uh-huh. Según Julio Ricardo... ¿Sí? Sí. No hubo mano de Marino. No, parece que no hubo esta vez. Y dijo que Boca había jugado mal Y en la placa que ponen en Fútbol para Todos al finalizar el partido, ahora con la nueva tecnología que manejan, que es una cosa espectacular, sí, dice que Boca tuvo dos situaciones de gol en todo el partido. ¿Cuántos goles hizo Boca? Dos. O sea, efectividad 100%. Dos goles de Beatriz de cabeza. Sebastián Carrera había transitoriamente empatado el partido. Para un Rafaela que empieza a complicarse si no gana con los promedios. Y Boca que, a pesar de haber quedado fuera el miércoles de Sudamericana y de no lograr por ahí un funcionamiento al gusto del técnico en este caso, se mantiene arriba y es un equipo que siempre... A ver, de 5 partidos ganó 4. Es muy, muy sencillo. Claro. No está nada mal. Anda bien. Así que Boca por el momento es líder. Con este empate de Colón creo que van a quedar iguales. Ahora te repaso la tabla. Y hace un ratito nomás terminó el debut del Tolo Gallego, el tercer debut del Tolo Gallego en Independiente. Perdió 2-1 en Mendoza con Godoy Cruz. Recordemos que el anterior se había comido 5 con Lanús. Epa. En el anterior debut, bueno, el segundo. Dos goles del Mago Ramírez, ex Vélez. Y el gol de Independiente lo hizo Tula de cabeza. El cuarto de Tula. Cuando meta 4 goles, van a decir el cuarto de Tula, sí señor. Tula lo vi en el 11 hace un mes atrás. Mire, ¿le mandó saludos? No, porque estaba hablando con una señora y yo dije, este muchacho lo conozco, era Cristian Tula. Sí. Así que me llamó mucho la atención, estaba con una señora comprando cosas en uno de los locales. ¿En 11? Sí, en 11. Pero sigue comprando en otro lado. En un cliente que tenemos. Sí. Final del primer tiempo, River y Colón empatan en 0. Según dice Olé, porque no pude verlo, por poquito Juancito, dice Olé, Casares se mandó al área. Casares es el morochito, un negrito que van a ver, sí, con camiseta de River. Sí. Es ecuatoriano, se llama Juan Casares. Es de las inferiores de River y aparentemente juega muy bien. Es flaquito, por ahí le falta un poco más de contextura física. Pero, tomar la sopa. Pero sin embargo es habilidoso y estuvo cerca de marcar según lo que decía Olé. Y también decía que era un partido de ida y vuelta. Muy bien. Si usted entiende lo que significa eso. Si no lo entiende, yo se lo explico en un ratito. Mañana termina la fecha Quilmes con Argentinos a las 5:10. Así que no importa, la gente no va a trabajar mañana. No es lunes. No. Así que 5:10. Con tanto dispositivo ya se puede ver la tele en cualquier exactamente lado. Exactamente. Racing y San Martín de San Juan cierran la fecha 20:30 para lo que es la quinta fecha del torneo. Posiciones, te repaso rapidito. Boca 12, Arsenal y Newell's 11 puntos, ajá, 10 para Vélez, Godoy Cruz y Colón. Colón se va a 11 con esto, por ende va a quedar Boca como único líder del campeonato. No va a haber nadie. Por ahora, estamos en el primer tiempo. Estamos en el primer tiempo, River, sí, todavía puede perder. Sí, todavía. Por claro. favor. Muy por bien, favor. Muy bien. River perdió con Brown de Madryn, así que imagínate. Ya está. Listo. Con eso dice todo. Bueno, ahora repasando todo lo que tiene que ver con el deporte nacional, manos, o mejor dicho, en boca de Demian Morinelli, ha pasado. Pero, sin embargo, hoy tenemos, más allá de esos de esas cuestiones de deportes, que no encierran historias enternecedoras como la que vamos a escuchar ahora. Y vamos a ver, porque también se pueden aproximar al computador y en egocéntrico.com.ar van a ver un video de una persona que es un ejemplo de vida en algún punto, pero al final parece que no. En realidad puede serlo o no, ¿de acuerdo? No me adelante. Ay, cristal. Vamos a hacer una separación y volvemos con la historia de vida de esta persona. Van a tener que poner en el, digamos, en la televisión, en el televisorcito de Egocéntrico. Tienen que ampliarlo o hacer el grande así y mutear, o sea, sacarle. Sí. Ponen el cursor arriba. Y le sacan el volumen, lo hacen, lo maximizan toda la pantalla, le sacan el volumen, así van a ver las imágenes y van a escuchar la historia de vida de este ciclista, sí, norteamericano, que bueno, tiene unos vaivenes impresionantes. Sí, no, bien? Tremenda historia de vida. Muy bien, luego de estos anuncios, recuerden que estamos juntando frases para hacer el tema romántico o... Dígalo con música oldies. Si no tenemos todas las frases románticas para el tema balada, que es el rompecanciones balada, o de hoy, sí, funciona así, de esa manera. Ustedes van tirando frases, nosotros las anotamos todas juntas y al final le ponemos música y la cantamos. Así, casi improvisadamente. Así y nomás. Si no, hacemos el diálogo con música, que es el ritmo de las canciones, en este caso oldies, de los 50 rock and rolleras, en... un elemento percusivo y ustedes, a partir del ritmo, tienen que adivinar de qué canción se trata. ¿Eh? Entre dos participantes se tomará esa decisión. ¿Quién será el ganador? ¿Quién será? ¿Tendremos datos al pedo? ¿Tendremos cortos? ¿Tendremos música? No sé. Uy, qué sé yo. No lo sabemos. No sé si nos alcanza el tiempo. ¿Le gusta el cabaret? Sí, me encanta. Le gusta el cabaret. Entonces a Demi Amorilla le gusta el cabaret. Yo le voy a poner un tema que se llama Cabaret Numogo. O sea, está en portugués, pero le voy a contar más o menos de qué se trata la historia. Una persona que le dicen, che, mirá que abrimos un cabaret, venite a disfrutar. Venite a bailar un poco en el cabaret. Y el tipo se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué le preguntan? ¿Por qué le dicen a él? ¿Por qué lo invitan a un cabaret? ¿Eh? Así que, cabaret nu morro, para amenizar musicalmente. En el morro. Sí, en el morro. Para amenizar musicalmente la velada íntima. ¿Lo vas a mandar ahora o mando la publi? Lo mando en este momento. Listo, separar musicalmente. ¿Está bien? Dale, listo. Muy bien, ahí vamos. Cabaré no morro, cismaram que eu devia frequentar. Isto é firme de si mesmo, eu lá não vou. Só quero ver quem é que vai me obrigar. O meu cabrocha, que foi sempre a meu favor, desta vez também veio contra mim. Não sei porquê, estou ficando diferente. Já não gosto de malandro, nem frequento botequim. E é a minha opinião. Quando eu quero mesmo. E comigo é assim. E vim descendo, batucando os meus tamancos, abandonando a malandragem e o barracão. E embora sendo nascida no morro e criada na orgia, vi que essa gente não tem civilização. E resolvi, ali mesmo hei de voltar. Se a vida um dia, se Deus quiser, melhorar. Com um ricaço pendurado no meu braço, vestido de seda, capote de forro, civilizarei o morro. Fundaram um cabaré no morro, cismaram que eu devia frequentar. Isto é firme de si mesmo, eu lá não vou. Só quero ver quem é que vai me obrigar. O meu cabrocha, que foi sempre a meu favor, desta vez também veio contra mim. Não sei porquê, estou ficando diferente. Já não gosto de malandro, nem frequento botequim. E é a minha opinião. Quando eu quero mesmo. E comigo é assim. E vim descendo, batucando os meus tamancos, abandonando a malandragem e o barracão. E embora sendo nascida no morro e criada na orgia, vi que essa gente não tem civilização. E resolvi ali mesmo, hei de voltar. Se a vida um dia, se Deus quiser, melhorar. Com um ricaço pendurado no meu braço, vestido de seda, capote de forro, civilizarei o morro. Com um ricaço pendurado no meu braço, vestido de seda, capote de forro, civilizarei o morro. Com um ricaço pendurado no meu braço, vestido de seda, capote de forro, civilizarei o morro. Y cómase un choto en el corazón de Montevideo, la mejor parrilla y casa de mate. Las cosas por su nombre, un lugar ideal para toda la familia. Chotos al pan, chotos al plato, chotos con mostaza. ¿No se le hace agua a la boca? Además, los más exclusivos porongos tallados. Las cosas por su nombre, atendido por empleados mal pagos y que trabajan a reglamento, vos. Bueno, justo después del morro, del coso en el morro, arranca con que se coma un choto. Bueno, acabaré. Muy bien, señoras y señores, continuamos con este programa. Ya tuvimos entonces el resumen deportivo, pero ahora vamos a entrar en la historia profunda de este deportista, de este ciclista norteamericano, que se llama... Se llama Lance Armstrong. Ajá, Lancelot. Lancelot. Sí, que en realidad yo creo que la mejor manera de llamarlo es atleta. Voy a poner el video. Póngalo. Le aconsejo entonces a toda la internet audiencia. ¿A qué hora nací? Pregunta Guadis. Claro, a sí, madre sí. Le pregunta. Bueno, digo a toda la audiencia que abra entonces y ponga en mute el televisorcito de la radio. Sí. Porque sí, vale. Vamos a poner el videíto. Ya se larga. Yo le voy dando cue acá y en cualquier momento. Ahí está. Ya lo tendrían que empezar a ver. Se pone en negro la pantalla en segundos nada más. Y arrancaría, ¿no? Lo que se debería llama. Debería arrancar. Debería, sí, estar. El señor Armstrong, ahí está, ya arrancó. Hablando de arrancar, arranco. Bien, dele para adelante usted, que ya empieza a verse el señor con los brazos levantados yendo en su bicicleta con remera amarilla. Bueno, él nació un 18 de septiembre de 1971 en ajá. Plano, Texas, ¿sí? Al norte de Dallas. Con. Eso es del video. No, ya está, ya lo saqué. Con 12 años, ajá. Sí, 12 añitos de edad, empezó su carrera deportiva en el equipo de natación de la ciudad de Plano. Sí, arrancó con la natación. Nadando, sí. Sí. Y uno de sus primeros logros fue terminar cuarto en el campeonato de Texas de los 1500 metros libres. ¿Sí? Epa. Y cambió de disciplina cuando vio un anuncio para participar en un triatlón. Sí. Triatlón, correr, nadar y pedalear. Bien. ¿Sí? Lustrar, pulir. Encerar, pulir, sí. Bien. Bueno, ¿qué pasó? Se anotó en el triatlón y ganó. Muy fácil, ganó. Bueno, dijo sí. El muchacho, soy Iron Man. Algo tengo. A los 16 se convirtió en un triatleta profesional. Ajá. 16 años. Estamos hablando de Lance Armstrong, un ciclista olímpico. En varias sí, oportunidades. Sí, ha corrido en Juegos Olímpicos, pero especialmente ganador, multiganador del Tour de France, que es la competencia de ciclismo más importante ajá. De la historia. Bien. No tardaron en llegar sus logros, ¿no? Y ganó con facilidad también los campeonatos nacionales en modalidad sprint. Sprint es velocidad, ajá. Sí, en bicicleta. Sí. En 89 y 90, cuando solo tenía 18 y 19 años, respectivamente. Bien. Sí. Al poco tiempo se dio cuenta que su talento era la bicicleta y se dedicó directamente a eso, uh-huh. Sobre todo después de ganar en el 91 el campeonato de aficionados, además de la prueba profesional de la Semana Lombarda, que es uno de los primeros, las primeras competencias importantes a nivel profesional en las que compitió, la ganó, por supuesto, uh-huh. Y le sirvieron para participar estas victorias, ¿no? En la modalidad de ciclismo de ruta en los Juegos Olímpicos de Barcelona, donde terminó 14º. Su primer juego olímpico, ¿sí? Barcelona. Sí, sí. Freddie Mercury, Montserrat Caballé, cantando. Yo le puedo hacer una parte de esa canción, si quiere, acá, en este momento. Hágala ya. ¡Barcelona! Y nada más, es todo lo que recuerdo. Muy bien. Bueno, algo así. Sí, algo así era. Esta actuación, ¿no? Lo ¿la le mía? Permitió. ¿La mía? No, la tuya no. Lamentablemente la tuya no. La de Armstrong. Sí. Le permitió firmar su primer contrato profesional con el equipo Motorola. ¿Qué buscabas? Ah, el mosquito, que está, lo estoy queriendo matar. Lo vi pasar. Bueno. Con el equipo Motorola, con el que ganó su primera carrera, el trofeo La Iguelia en Italia. Sí, una competencia ahí por los, seguramente por los Alpes, ahí los Alpes. Sí, los Alpes, ¿no? Sí. En Italia. Ponele. Cerca de Sicilia, ponele. Por ahí, montañoso. Sicilia. Sí, no, Chichilia. Yo creo que es del norte, los Alpes. Pero no hay unas montañitas en Sicilia. Ah, pero es claro, no es el norte. Debe haber, pero debe ser algo así como el Cerro Champaquí o una claro, cosa así. Hay claim de Champaquí. En 1993 ganó 10 carreras de un día y etapas de vuelta por etapas y se convirtió en uno de los corredores más jóvenes en ganar el Mundial de Ruta, ajá. Celebrado en Oslo, en Noruega, donde bajo la lluvia dio la sorpresa ante los favoritos. En el 95 ganó la última etapa del Tour de France y la clásica de San Sebastián, en España. Y sin embargo, a partir de esa actuación, el rendimiento empezó a decaer. Epa, a partir de 1995. ¿Por qué? Acá empieza. ¿Por qué es interesante la historia de este ciclista? ¿Por qué? Porque en octubre del 96, en 1996, cuando ajá. Tenía 25 años, se le detectó un cáncer testicular con metástasis. Me estoy tocando el izquierdo. Sí, yo también. Sí. Con metástasis pulmonares y cerebrales. Ya, sí, de golpe. De golpe. Bien. A los 25 años. Sí. En su primera visita al urólogo en Texas, presentaba distintos síntomas, entre ellos dolor testicular, por supuesto, y sangre en su tos. Tosía y tenía sangre. O sea, estaba avanzadito. Sí. Y encima a los 25, claro, las células van rápido. Van rápido. El ciclista se sometió de urgencia a una operación quirúrgica en uh-huh. La que le extirparon un testículo. Sí. Y a ciclos de quimioterapia. Ya también. No le gritan pone huevo, pone huevo. No, pone un huevo, le dicen. Me parece bien. Sí, es digamos que es accurate en inglés, ¿no? Sí. Es preciso. Tras la cirugía, su doctor le informó que tenía menos de un 40% de posibilidades de sobrevivir. Ah, ya estaba bien, bien al horno. Sí, menos del 40%. Bueno. No entiendo por qué toman ese tipo de atribuciones los médicos. No sé. Respecto del 40%, 80%, le quedan 6 semanas. No entiendo cómo es que se creen capacitados de dominar en términos temporales el avance o el retroceso de una enfermedad particular. Yo quiero creer... Estamos hablando de la vida misma, ¿no? Claro. Yo quiero creer que sí, bastante. Yo quiero creer que tienen datos precisos como para poder tirar semejante estimación. Sí, ya no, igual ya no se usa eso. Me parece que está en desuso, por lo menos acá. Es una buena medida que esté en desuso, me parece. Sí, sí. Sí, imagínate. Lo mejor que le puedo decir es disfrutar lo que te queda. ¿Cuántas mozo? Historias conoces? Bueno, ahí terminó el videito, el primer videito. Vamos a ir poniendo el segundo. Dale, ¿te parece? Recuerden mantenerlo en silencio, porque si no es un quilombo. Entre que hablamos nosotros y el sonido del video propiamente dicho, imagínese que es un lío bárbaro. Decía, ¿cuántas historias hay del médico que dice a usted le quedan 2 semanas y ese se gasta la fortuna, se enguisca todo, se... capítulo de Los Simpsons, por ejemplo. Se rompe todo y resulta que no. Que no, que le quedaba más. Le quedaban como 15 años. Y bueno, ahí es donde la mala praxis entra, ¿no? Bueno. Jugando un papel preponderante y donde el juicio... Que se come el médico. Y castigo. Y castigo. Sí. Bueno, se pudo recuperar progresivamente hasta regresar en 1998, en lo que fue la prueba de París-Niza, enrolado en las filas del equipo US Postal, ya para otro equipo. Esto es posta, ¿no? Posta, posta. Tras el prólogo, abandonó la carrera, ¿sí? Sí. O sea, no le fue muy bien y pensó en retirarse definitivamente de las competiciones deportivas, pero decidió seguir, planteándose como principal objetivo el campeonato del mundo que se celebraba en Valkenburg, en Holanda. Epa. Y ese verano ganó la Vuelta a Luxemburgo, ¿sí? Y se puso a punto para la Vuelta a España, donde rindió a un gran nivel, terminando cuarto. Ahí va el segundo videito, ya está corriendo en la televisión. Si bien en esa Vuelta a España no ganó ninguna etapa, estuvo con los mejores, entre los mejores, tanto en la etapa de montaña como en las de contrarreloj. Sí. ¿Sí? En el Campeonato del Mundo terminó cuarto. O sea que ya empezaba a conseguir resultados. De cara a 1999, su director lo convenció de que era posible incluso llegar a una meta más alta y ganar el Tour de France. Bueno, y lo iba a lograr cada año. Ahora corre con ventaja, porque con un huevo menos pesa menos. Pesa menos, sí. Qué feo lo que decís. Bueno. Y lo iba a lograr cada año. Antes de que muchos pudieran darse cuenta, llegó a la edición del 2003 con la mira puesta en igualar la marca de 5 tours consecutivos que tenía el enorme Miguel Indurain, que hasta ese momento era la figura máxima quizás del ciclismo mundial, el español. Y pese a que Jan Ullrich, uno de sus competidores, alemán él, llegó a ponerlo contra las cuerdas, lo logró. O sea, en el 2003 ganó otra vez el Tour de France, desde el 99 al 2003 en forma consecutiva. Sí. En 2004 conseguiría el 6º Tour de France consecutivo. Y en 2005 anunciaría su retiro luego del Tour de France y también lo ganó. O sea, del 99 al 2005 ganó todos los Tours de France en los que compitió. Obviamente todo lo que se hicieron. Seguro. Y acá es donde empieza el quilombo, en realidad. Bien. Porque a partir de ahí empiezan las sospechas. Especialmente el diario L'Equipe, que es un diario francés, es el que más empezó a investigar por qué Armstrong lograba estos números, digamos. Estos logros. Estos logros, por qué ganaba en toda la competencia en la cual se presentaba. Ajá. En 2009 sale de tercero en el Tour de ese año. Y anuncia su retiro definitivo en 2011. ¿Qué pasó? Con todos los cargos que venían imputándosele, porque a partir del 99 empezaron las sospechas, como decía recién, y había, digamos, causas que se iniciaban y que después se desestimaban con respecto a que había usado elementos de dopaje. Sí. Por ejemplo, ahora, con tanta... Yo imagino que tendrá que tomar una medicación especial, digo, con tanta medicación que tiene que andar tomando... Claro, uno de los casos que se desestimó fue por eso. Ajá. Él adujo que parte de la medicación que tenía que tomar como para continuar... El tratamiento, bueno, que supuestamente era una sustancia permitida, había dado mal, hubo una contraprueba en el medio, la contraprueba dio bien y... Como que se desestimó el caso, pero como que los franceses, especialmente los franceses, nunca porfiados, terminó de cerrar. Como ¿no? siempre. Y aparte se calentaban porque ganaba siempre un americano el Tour de France. No podía ser. No puede ser. Sacre bleu. Sacre bleu. En febrero del 2012, es declarado inocente de los cargos de dopaje por los fiscales generales de Los Ángeles, ya este año. Buenas noches, Novestenia Bigatti. Estamos Buenas hablando noches, de Lance muchachos. Armstrong. Pongan mute en la televisión para poder seguir escuchando lo que hablamos nosotros sobre este ciclista que, luego de un cáncer testicular y con metástasis en el cerebro y en los pulmones, logró ganar varios Tours de France y de luego, obviamente, por la cantidad de medicación y papusa que y se estuvo tomando, entra en tela de juicio el doping y o no doping. Exactamente. Como te decía recién, en febrero de este año, ¿sí?, lo declaran inocente los cargos de dopaje de los fiscales generales de Los Ángeles. Además, dicen que no se van a presentar más cargos en contra de su persona. Bien. Eso es en febrero. En junio de este año, es acusado formalmente otra vez de dopaje continuado y se le amenaza con retirarse los 7 Tours de France que había ganado. ¡Epa! La USADA, la USADA se escribe, sí, que es el organismo antidopaje de los Estados Unidos, presenta 15 páginas con cargos contra el deportista, en los que incluye acusaciones de que Armstrong usó la hormona EPO, ¡epa!, una hormona de crecimiento, transfusiones de sangre, testosterona y corticoides entre el 98 y el 2011. Un coctelito. Y hace apenas unos 10 días atrás, el 24 de agosto, la agencia antidopaje de Estados Unidos, la USADA, y esto fue el viernes o el jueves de la semana anterior, yo lo había traído el sábado porque había sido noticia fresca, anuncia que propondrá la desposesión de todos los títulos desde agosto de 1998, inclusive los 7 Tours de France, y este comunicado se produce después de que el ciclista informara su intención de no recurrir los cargos que se le imputaban. O sea, él desde el 98 había estado siempre peleando por su inocencia. Ajá. Y bueno, unos días antes de que se conociese este fallo, él había anunciado que no iba a pelear más, que dijo que el comunicado fue cortito. Que tenía un poco los huevos llenos, huevo lleno. El comunicado fue cortito, ¿sí? El ganador del circuito francés, obviamente ya ve cómo desaparecen todos sus títulos a partir de que se uno va a la página del Tour de France y no lo encuentra como ganador. No, ya. ¿Y digamos, a quién ponen como ganador? ¿Al segundo? Calculo que al segundo, se le van a sacar todos los títulos. Hay que ver después cómo es la organización del Tour, a ver cómo es la decisión que toma, si se lo dan al segundo o queda vacante, no sé realmente cuál picante, es la decisión que va a tomar. Picante, colorado como huevo de ciclista, dice Oyente 13, sí. Y así se puede rematar con varios, ¿no? Podríamos seguir hasta el final del programa. Hay un montón. Chistes de testículos y ciclistas. Yo te digo lo que dijo Lance, sí, lo que él dijo antes de que se conociese este fallo, dijo esto: llega un momento en la vida de un hombre en el que uno dice que ya está bien. Ajá. O sea, como basta. He estado soportando estas acusaciones de que hice trampa y competí con ventaja cuando gané mis 7 Tours desde el 99. Y el peaje que esto ha supuesto para mi familia y para el trabajo de mi fundación, él tiene una fundación para la lucha contra el cáncer, me lleva ahora a donde estoy hoy. Quiero terminar ya con esto. Eso fue lo que él puso en su cuenta de Twitter. Se hinchó los huevos, claro. Se hinchó los huevos, claramente. El huevo. Sí. Se hinchó el huevo. Y acá dice, esos títulos le costaron un huevo, dice Novestenia Bigatti. Sí. Mira qué bien. Muy acertado. Y así podemos estar. La cosa es que el más ganador del Tour de France, el más ganador de la historia del ciclismo, uno de los íconos de la lucha contra el cáncer, incluso, porque él... ¿Vos conocés las banditas amarillas esas de Nike? Sí. ¿De goma? Por supuesto. Bueno, son de él. Él las sacó al mercado. Ah, mirá qué bien. Las sacó a $1. Sí. En Estados Unidos, cuando las sacó, valía $1 cada una. Y era... No, ese dólar iba a la fundación de él para la lucha contra el cáncer. Pero se ganó millones de millones. Sí, porque esa cosita... Todo el mundo la tenía. Sí. Bueno, la cosa es que él decidió dar por finalizado el asunto y dijo que me acusen de lo que quieran, yo me harté, me inflaron el único huevo que me queda. Sí. Bueno, se terminó. Así que se quedó sin todos los títulos del Tour de France, incluso también le sacaron el del Mundial que había corrido en Oslo. Ajá. Por ende, digamos, los títulos más importantes de toda su carrera no los tiene más. Calculo que los trofeos los deberá seguir teniendo en su casa. Claro. Y no se los van a venir a sacar porque sería una boludez. Pero esta es la historia de este muchacho que levanta, por un lado, controversia por todas estas acusaciones que se le vienen formulando desde hace más de una década. Claro. Y de todo lo que significó para él y para lo que significa por ahí para una persona con algún problema como el que él ha tenido. Sí, y por otro lado, admiración. Admiración, y ahí es donde se genera el problema, ¿no? Es decir, bueno, el chabón ganó todo eso después del cáncer, Pero estaba recontrapuesto. Pero atiéndame, cuando usted tiene dos testículos, que esto habría que hablarlo con un médico, ¿no? Yo le voy a tocar acá la guitarra como corresponde, venga, pero cuando vos tenés los dos testículos te generan hormonas, te generan testosterona. Sí. Sobre todo en la etapa de crecimiento, este hombre ya era grande, pero quiero decir, quizás él nivelaba la falta ovotesticular que tenía con un poquito de hormonas de afuera, de otro lado, digamos. Le traían uno, andaba ahí succionando huevo ajeno. Habría que ver la transcripción del juicio, a ver si en algún momento se planteó. Mirá, loco, yo tengo un huevo solo, copate. Sí. ¿No? Tengo que meterle onda para... Tengo que inflar, porque si no, ¿qué? Me ganan lo que tienen dos huevos. Y claro, no va. Bueno, cada controversia. Cada uno pensará lo que quiera con respecto a este muchacho. Más allá de todos sus logros deportivos, ¿no? Y los logros que tuvo en su vida, y sorteando, digamos, la enfermedad que tuvo, que fue una enfermedad jodida. Sí, sí, ya es difícil seguir en pie, digamos, después de una de esas. Y sí. Pero bueno, está eso siempre, entre el juicio, y creo que lo va a seguir por el resto de su vida, como un gran deportista en su disciplina, o un gran fa-fa-fa para los detractores. ¿Cómo se llamaba el corredor de los 100 metros que quedó como un gran fa-fa-fa? Ben Johnson. Que después fue el preparador físico de Diego Armando Maradona. Usted lo recuerda. ¡Bravo! Atando cabos. Llegamos. Sí. Muy bien. Bueno. Interesante historia. Historia de vida, historia difícil, historia controversial que trajo Damian Morinelli, centro atrás de River, patea al arco, fuera. Rechazan los muchachos de Colón. La gente le dice que River sufre mucho ante cada ataque de Colón. Sí, y ahora está sufriendo un poquito Colón, pero no, tampoco River te hace sufrir tanto, ¿no? Vamos a tener en cuenta eso. Depende si sos hincha de River o no. Muy bien, señoras y señores, hemos terminado entonces el pasaje por la vida de este muchacho Lancelot Armstrong. Un corredor, un ciclista olímpico. Muy interesante en la sección de Damian Morinelli. Espera que me había olvidado que tengo que mandar. Le hago el gesto publicitario. Te mando y una publi. Volvemos para... No sé, tenemos dos cositas más. No hemos recibido más ofertas de frases... Ahí quedó. De frases románticas para el dúo que tocaríamos al final de este programa. Pero sigue en pie entonces el concurso de Dígalo con Música Oldies. Bien, se ha repetido muchas veces. Y recuerden, este programa dentro de 15 días no se emitirá más los domingos, comenzará a emitirse los días miércoles 20 horas. A partir de ya lo vamos a anunciar bien por escrito, le vamos a mandar un memorando a cada uno para que estén prestos el día miércoles a las 8, a la vuelta de sus trabajos, mientras empiezan a pensar qué van a comer. ¿Está bien? Exactamente. Muy bien, dime, Mario, y haga lo suyo, por favor. Yo, a Mar del Plata, Buenos Aires, día y medio. Porque voy tranca, viste, fumando uno, captando la naturaleza, tipo vaca, cuisi, humanos. A mí me gusta ir haciendo pepes a mi marido. Total, los chicos duermen atrás y no se dan cuenta de nada. Y mi marido se relaja, llega más liviano. Yo en el peaje la quedo chamullando a las minitas que laburan ahí. Les canto alguna de Sergio Denny o de Sergio Freni. Le vendo mi DC, mi CD. Un embole, loco. ¿Qué hace? Yo le pongo onda. Campaña egocéntrico para no manejar como el culo. No seas hijo de puta. Maneja bien. El resto también quiere llegar. Ponle luces y salís a la ruta. Y deja de distraerte con senos. ¿Por qué no revisas bien los frenos? ¿Cómo le va? ¡Espantado! ¿Cómo dije? ¿Cómo me dijo? Estamos solos acá, ¿eh? Y sí. Don Braulio, le dije. Ah, sí, yo le iba a decir Don Braulio a usted. ¿F era su nombre o era el mío? No, no me acuerdo. Ya no me acuerdo. ¿Qué está pasando acá? No, ya no me acuerdo. Ahí están haciendo una quemazón allá arriba en el monte. Sí. ¿Sabe, hombre? Están quemando unos pastos y está llegando el humo para acá. Sí, esos pastos eran raros. ¿Y que estamos así? ¿Qué va a ser? Entonces, la mula se puso loca nomás. Escúcheme, estamos, logramos interceptar la transmisión de los otros. Y sí. Y estábamos escuchando que a uno que le falta un huevo. Y sí, lo dio usted. Pobrecito que le falta un huevo. Y sí, es como la vaca que tenía yo. Yo tenía que no tenía vaca, que, no tenía, no tenía huevo. Y le faltaban los dos. La vaca. Claro, y sí. Es que la vaca no tiene huevo. Y por eso le faltaban los dos. Era obvio, pero usted no parece hombre de campo, hombre. Y cómo no, y yo nací acá nomás, acá 5 cuadras nomás. Escúcheme, un buen hombre de campo sabe unos buenos, un chiste de campo. Y usted sabe uno, y yo ya le tengo uno preparado acá, mire. Un día llegó al argentino un inglés, esos señoritos, que andan bien preparados, bien peinados. Sí. Bien, llegó el inglés recorriendo nuestro país, dijo que los argentinos éramos unos brutos, que quería llevarse para Inglaterra un cuadro pintado de los argentinos porque éramos brutos. Así de insultante fue. Así que fue con un pintor y le pidió que pintara a un gaucho limpiándole el culo a un inglés. Así mismo dice, cosas que el pintor no quería hacer, obviamente, imagínese. Entonces, después de un rato de insistir, este inglés le dijo que lo haría, pero si lo dejaba colocar una dedicatoria. Mire el gaucho, usted, haga ojo, ¿eh? Sí. Le dice, yo te pinto el cuadro si me dejas hacerle una dedicatoria. Y el inglés aceptó, de buen grado. Parece. No sabemos, parece que sí. Sí. Una vez pintado el cuadro y colocada la dedicatoria, el inglés se lo llevó a su país donde dio una fiesta. Y como sorpresa descubriría el cuadro que le había pintado el argentino. Oh. Ahí enfrente de todos los ingleses. ¿Y qué pasó? Imagínese, una fiesta, en medio de la fiesta lo hizo y fue la risa de todo. Pero en medio de la fiesta, uno se acerca y un inglés que sabía castellano le dice, si quieres saber qué decía la dedicatoria, qué dice la dedicatoria. Y todos dicen, sí, sí, queremos saber, obviamente, ¿no? En inglés se lo decía. Y dice, la dedicatoria decía, ah, gaucho ladino que te culiaste al inglés, estás limpiando el culo para culiártelo otra vez. Hoy este inglés es a facazo limpio, lo vamos a agarrar. ¡Sí, lo va a tener! Así estamos entonces en la radio gauchita. ¿Y usted? Si es buen gaucho, está preparado, tiene un chiste. Pero yo no soy buen gaucho, este chiste es muy largo, ¿eh? De no sé, ¿usted entonces, tiene tiempo? Léalo rapidito entonces. Un gaucho matrero, vago y mal entretenido. ¿Así? Grandote, 1,98 medía más o menos. Sí. 130 kilos. Sí. Muy malo y pesado. Oh, grandote. Se ufanaba de su rastra de moneda de oro y plata. La rastra. ¿En la faja esa que la lleva? La faja. Que ¿sí? Esta que tengo acá, mire. Mire, qué linda faja esa, ¿eh? Sí, pero sí. Esa es billutería, ¿eh? Bisutería, ¿eh? Nosotros somos así. Alpaca nomás. Uy, sí. Un día en un boliche, tomando vino, se emborrachó. ¿Sí? Luego de beber varias horas. Ah. Nadie se animaba a decirle nada. Ni el bolichero que lo soportó para cerrar hasta las altas horas de la madrugada. Hombre grande y pesado, ¿sí? Vale, pesado. Claro. Salió de boliche, subió a su caballo, rumbo al rancho. Pero era tal el pedo que al rato se cayó del equino. Y se durmió en el suelo despertándose al mediodía. No le puedo creer. Sí. Notando que le faltaba su hermosa rastra. Llena de... Volvió al boliche y ahí estaba apoyado en la barra, llena de otro gaucho, ¿vio? La rastra con oro y plata esa. Sí, un gauchito flaquito y peticito tomando una naranjada y luciendo su hermosa rastra que le quedaba visiblemente grande. ¡Epa! Despacito el matrero se le fue acercando y le dijo, ¿hermosa rastra es tuya? Sí, contestó el gauchito. ¡Epa! Dígame, si no es molestia, dijo grandote, ¿la compró? No. ¿La heredó? No. Bueno, si no se ofende, ¿me dice cómo la consiguió? Le diré, mi amigo, dijo el gauchito. A ver, ¿qué pasó? Yo venía temprano al boliche a tomar un refresco. Cuando a mitad de camino me encontré un gaucho culo para arriba, borracho y dormido. Me lo culí y le robé la rastra. ¿Por qué? ¿Es suya? No, amigazo, preguntaba nomás. ¡Ah! Te sentís sucia, arrugada, con olor a... La cotorra. No te preocupes, ahora tenés un producto que te saca esa cara de c*** que tenés. Jabón para polvo la c*** parió. Para esos momentos clave en donde te preguntás cuándo te van a c*** como corresponde. Jabón para polvo la c*** que te parió. Y nadie se va a dar cuenta de cuándo fue la última vez que te c***aron bien. Lopada. Si llamás ahora te regalamos un libro de chistes fáciles para que putees de lo lindo. Jabón la... y hacete c***ar por medio plantel de Lanús. Bueno, momento complicado el de los gauchos, ¿viste? ¿Cómo tiran esto, eh? ¿Qué va a ser? Recuperamos la transmisión entonces, sí. Gracias a Dios. Y con la transmisión, gol de Colón de Santa Fe. Así es, justo cuando estábamos abriendo el bloque, un remate en profundidad, cerca, muy cerca del arco. No llego a ver bien, pero es posible que haya sido Tito Ramírez, espera. Tito Ramírez, no sé, abrazan todos a uno, así en amuchamiento, sí. Miran al DT, me parece, de Colón de Santa Fe, un hombre grande, entrado en kilos, con la camisa abierta. Como dije, Tito Ramírez. Tito Ramírez. Volvía de una lesión, se había lesionado en la primera fecha, volvía hoy y, por supuesto, conectó. Embambinó a la defensa de River. Muy bien, ahí estamos viendo la repetición del gol, entonces... se aproxima por la banda izquierda, tira el centro pasado a la cabeza directo entre dos centrales, sí, falla, de River Plate. Falla de los centrales, salta, creo que González Pires no está, es Pesela creo que el que falla en el cálculo, o Maidana, y cabecea por atrás Ramírez en Paloma. Lindo gol, ¿eh? Sí, al ángulo, Estuvo desviada la pelota en algún momento, en la trayectoria la desvió algún defensor, pero solamente puede unos metros. De todas maneras, le da... La victoria. Sí, la victoria es la punta del campeonato por el momento para Colón de Santa Fe. Está con 13, si no me equivoco. Ajá. Arriba en la tabla. 13, ¿qué te parece? Bien, Novestegna y Nico Vigatti, que han llegado luego del anuncio que hicimos al principio. Dice, ¿por qué el cambio de día y hora del programa? Resulta que, bueno, nos juntamos esta semana, tuvimos una reunión de producción para darle un nuevo formato, una nueva, digamos, empujada al programa. Uh-huh. Y más o menos decidimos que en función de la democratización de los computadores encendidos, el sharing, todo lo que es el estudio de mercadeo pertinente al programa de radio, daba que había más gente conectada durante la semana, que era un poquito más fácil sortear los fines de semana largo, porque mucha gente los fines de semana largo se va, entonces no puede andar escuchando, y si bien es un día plácido, el domingo... Mamita. Buen chiste, ¿eh? Sí. Hay un programa que se llama Plácido Domingo. Sí. Sí. Y bueno, cuestión es que decidimos pasarlo a la semana y compactarlo a una hora, excepto los días que haya un invitado. Cuando hay un invitado, le vamos a dar ese lugar que corresponde al invitado que venga, sea una banda, sea un artista, y vamos a poder establecer algún tipo así de entrevista. Vamos a caer de algún modo en las agendas del fin de semana. Vamos a sortear entradas para resolver los viernes y sábados, y que no sea tan distante una entrada, un sorteo del fin de semana anterior hacia el siguiente, porque uno quizás no puede programar, bueno, qué va a ser el sábado que viene. Algunos sí, otros están ahí con la agenda minuto a minuto, al día. Ajá. Entonces, en provecho de todas esas cuestiones, es que decidimos pasar el programa al día miércoles a las 8 de la noche, no el miércoles que viene, sino el otro. Miércoles 14. Miércoles 14, bien lo dice Demi Amorinelli. El domingo que viene sí tendremos programa. El programa número 17 de la cuarta temporada se realizará en día domingo. Así que, dicho todo esto, no podremos participar de los concursos, dice Novestegna Vigatti, pero podrán participar del programa. Tal vez. Si se compran un iPhone, le ponen la aplicación de Ustream, lo van a poder escuchar en cualquier parte del mundo que tengan 3G. Una ganga, cómprense un iPhone que es una ganga. Una ganga, vale dos mangos, Damian tiene dos, ¿eh? Así que uno lo podemos sortear acá. El negro tiene tres. Cocinegro tiene tres, pero no anda ninguno, no, siempre algo tenía roto. Sí. Bueno. Todo tiene roto. Celulares. Sí, obviamente. Muy bien. Está en clase, Novestegna, no lo dejan escuchar. Bueno, vamos a grabarlo, vamos a ponerlo, vamos a colgarlo, obviamente, del blog. Así que van a poder seguir disfrutándolo de alguna manera, no en este vivo tan ida y vuelta que tiene el chat, que tiene el sonido, que tiene la imagen. Igual vos lo habías dicho en el principio, es una prueba piloto de cuatro emisiones. A ver qué pasa. Si estamos de la misma manera, probablemente volvamos al día domingo. Pero imagino, le pondremos la energía para que remonte vuelo el programa de alguna manera. ¿Está bien? Esperemos, dale. Muy bien, señoras y señores. Decíamos video, hoy La Gorda está en Villa Pehuenia, allá por el sur. Se fue a visitar compañías. Y nosotros tomamos la posta y vamos a pasar una peliculita. Pero una peliculita que yo les diría, como dice la vieja de Telefe, que se vayan al baño ahora, descarguen un poco, se sienten, porque vamos a ver un cortito de 8 minutos. Un gran en Groenlandia tampoco se va a poder escuchar en vivo. Está Tinelli del primer mundo y no me lo pierdo por nada. Ya, un Tinelli mucho más copado que el que tenemos nosotros. Seguro. Pero tendrá un tipo que no le hackean el Twitter. Los gatos en Finlandia, sí. ¿Andan así sueltos de ropa o están con tapados porque se cagan de frío? Hay que ver, ¿no? Bueno, hay que ver también qué es sexy para un finlandés. Ah, ¿verdad? Quizás podés mostrar el tobillo y ya es sexy. Claro. Y nada más. Uy, mirá la uña del pie, no puedo más, dice el finlandés al otro. O un buen traje de chivo, por ejemplo, chivo. O de oveja. Ah, claro. Sí, y sí. Las visten con pieles de animales. En lanadas. Y bueno, así pasan. Decíamos entonces que vamos a ver un corto. Un corto que es una animación. Una animación que es muy interesante porque tiene una historia, no es una experimentación, no es una cosa extraña, es una historia bastante como... Bueno, a mí me gustó mucho la iluminación, el tipo como de texturas que trabajan, son fotos, recuerden que es una foto atrás de la otra, es stop motion lo que vamos a ver, es una foto atrás de la otra que genera movimiento y simultáneamente muchas cosas, muy difícil de realizar, es de Pablo Delfini. Tiene una página que se llama pablodelfini.com.ar, ahí pueden ver todos los cortos del señor. Está hecho en el año 2009 y la música es de Jorge Retamosa, como decía. Ajá. El guión es de Pablo Delfini, que es el realizador, y de Luis Guillermo González, que es el que escribió un poco la historia, también junto con el director. Y la música es de Jorge Retamosa, que es un músico bastante conocido, que invitó a Diego Schisi, que es el guitarrista, un guitarrista muy conocido también. O sea, famoso en el ámbito jazzero, en el ámbito de la música, ¿cómo podríamos decir? Técnicamente elevada en algún punto, para uh-huh. llamarlo con propiedad. Bueno, de mucho renombre. Es un muy lindo tema musical el que está atrás y ilustra de una gran manera ese corto que vamos a ver. Vuelvan a ponerle sonido porque es interesante escuchar la música. Estaba leyendo algunos de los chats que estaban escribiendo. En Groenlandia la grasita es hot, hot, hot. Féminas de verdad para poder agarrar. Dice acá, le gusta la carne a los 713. Parece. Bueno, muy bien. Lo que no vamos a ver de carne y hueso es este corto que se llama Marea. La marea propiamente dicho. Saquen el mute, Saquen el mute para escuchar la música de fondo. Y son 8 minutitos, así que tengan a bien agarrar una barra de chocolate. Pueden agrandarlo, está muy buena calidad. Se ve perfecto. Bien, entonces lo pueden. Así que pueden agrandar bien la imagen y ponerse bien el sonido. Tune up, digamos. ¿Un qué? Tonifiquen su sonido y su imagen, como sintonicen bien. Y disfruten de este corto, que para mí es un una gran realización cinematográfica. Y yo, stop motion en África. ¿No? En África. Quiere decir que es stop motion, chicos. En África. Muy bien, acá lo estamos ya empezando a emitir. Y en breve, cuando se lance, ahí está, dejamos de hablar. ¿Saco cortina? Sí. Bueno, ahí ha pasado el corto, creo que ya finalizó. Sí, estamos en cero. Bueno, está hecho, Muy lindo. Y dice Silveto que lo vio en el 2010 en el Festival de Villa Gesell. Sí, tiene varios festivales. En donde estuvo y le ha ido bastante bien. Y como vi que no era un corto muy visto por internet, de hecho le escribí ahí al realizador a ver si en algún momento lo enganchamos para charlar un rato de la realización y cuánto tiempo llevó y todo eso, porque la verdad que es un trabajo faraónico, como dicen, ¿viste? Muy bien, ese fue el corto Marea de Pablo Delfini, que ya puse ahí y posteé la página web para ver otros cortos de ese señor y de su compañero que casi siempre hacen la realización juntos, que es Luis Guillermo González. Y la música de Jorge Retamosa, un músico, como ya decíamos, con trayectoria, amplia trayectoria. Sepáreme de mi amorito. ¿Cómo no? A continuación, escucharemos un separador compuesto exclusivamente para este programa. De la mano del gran compositor Wilkins Wilfredo Sacachispo, el canon de la radio web. Egocéntrico es un gran programa, tiene todo lo que hace falta, hay video, hay sonido, hay palabras. Egocéntrico es un egocéntrico es un egocéntrico es un gran programa que tiene todo lo que hace falta, hay palabra, hay palabra, hay palabra. Egocéntrico es un egocéntrico es un egocéntrico es un gran programa que tiene todo lo que hace falta, hay palabra, hay palabra, hay palabra. Señoras y señores, llegamos al final del programa, ¿eh? Sí. Estuve nomás escuchando el programa y me doy cuenta que digo muchos señoras y señores. No sé si eso está bien o está mal. ¿Por qué va a estar mal? Y qué sé yo, uno nunca sabe. Repetir o muletillar a veces es medio... Sí, pero hay cada papa frita muletillando por ahí. Y bueno, eso no quiere decir que todos vamos a andar muletillando, viejo. Decíamos entonces, señoras y señores, bien, que este programa ya está llegando al final. Tenemos unas frases para hacer una canción romántica. No recién alcanza. Estuvimos ensayando un poco, pero terminamos dándonos unos besos y no cantamos nada. La verdad que tu barba, así como está, pincha, no pincha. No, no, así está bien. Está un poquito más larga, sí. Sí, así está bien. Gol de River acaba de empatar en este momento un... Así, pero primicia exclusiva, total, absoluta. Creo que fue... Acaba de enganchar de un rebote fortuito, un rebote fortuito, el número 20 del equipo de la Ribera, que no sé quién es un niño prácticamente. Pesela, pero no llego a ver porque la imagen... Sí, Germán, sí. Pesela. Agachete y conocela. Sí, ahí dice Pesela. Sí, creo que decía con fantasmas. Germán Pesela. Bueno. Fantasmas Pesela. Sí, es un jugador de las inferiores de River, central. Sí. Vamos a la repetición. La Besteña dice... Ahí está, ¿ves? Un teñido de... ¿Vos decís que está en Orsay? De Orsay, ¿eh? Está teñido de Orsay, pero se lo contabilizaron. Raro, ¿eh? Rara la... Fue un rebote ahí para atrás, retrocedieron. Para ¡ay, mí estaba mano adelantado de Marino! Para mí estaba adelantada, no sé decirte bien. Después vamos a recurrir a la tecnología que Fútbol para Todos nos ofrece gratuitamente y vamos, sí, a poder sacarnos la duda. Yo creo que va a estar mucha gente hablando esta semana de este gol en posición adelantada y todo eso, y que si se favorece o no se favorece a un grande. Sí. Bueno, en este caso el grande no es River, ¿no? Está claro. Más vale que no. Muy bien, así que 1-1, el final de la fecha número, ¿cuál? 5, muy bien, para River Plate, un empate. No está mal, no está mal contra el puntero. Contra el puntero. Ahora ya no más puntero. Claro, ahora ¿no? Solo quedaría Boca Juniors. Quedaría Boca como único líder del campeonato. Muy bien, señoras y señores, y repito entonces la muletilla. El tema de la semana... Es el cambio del día del programa, dice acá. Entonces, todo el mundo va a estar hablando de la semana del cambio de día. Que cómo vamos a cambiar el día, qué sé yo. Espero que más gente pueda escucharlo, que podamos compartir un chat así multitudinario como estos, que se ponen muy divertidos de pronto porque hay como un programa paralelo, siempre lo decimos. Siempre. ¿Y qué es el chat? Para la gente que se pregunta qué es el chat y cómo se maneja. Como mi mamá. Usted ingresando en egocéntrico.com.ar tiene una radiecito, tiene un televisorcito y al lado tiene una especie de máquina de escribir que tiene un rectángulo apaisado y arriba un montón de gente que escribe. En el rectángulo usted pone la frase, aprieta Enter y esa frase sube al foro general. Ajá. Entonces lo pueden leer todos. Así funciona el chat de esta radio para que en algún momento lo necesite instrucciones precisas, de alguna manera. Uh-huh. Dicho esto, son las 10.01. Oh, el tema, juntamos tres y nada. Sí, no, así que vamos no a guardar la frase igual porque fue muy romántico y muy lindo. Y el esbozo de canción también venía bien. Y tu beso también fue romántico, te tengo que decir. Hubo algo en ese beso, no fue un beso así porque sí. No está más Sofovich, tampoco Ritmo de la Noche. Se preguntaba, ¿qué vamos a hacer los domingos? Preguntaba oyente 13. Bueno, no sé, quizá podamos repetir el programa de miércoles. También. ¿Quién sabe? ¿No? También. Podemos. Para que no haya abstinencia dominical. O vayan a misa. Esa es otra opción. Nocturna. Yo no se los recomiendo. Bueno. Pero es una opción mía. Sí, claro. Cada uno puede hacer. Señores, cerramos este programa. Un gran abrazo de parte de los dos. Acá mi madre me escribe por mensaje de texto y me pone sí y voy a seguir preguntando qué es el chat. Bien, pregunta la madre, pregunta, claro. Bueno, pero yo lo seguiré explicando para todos los que escuchen el programa alguna vez, ¿eh? Por es supuesto. Es importante que tengan ahí a mano la tecnología. Porque además te invita a quedarte frente a la computadora a ver los videitos. Invita a comentar algo, la barrabasada que decimos, alguna palabra errónea, alguna ahí corrección, algún dato que necesitamos. Se te fue quién fue el creador del corto. ¿Quién fue el creador del corto? Entonces lo preguntas y la gente amablemente te lo contesta. Te lo contesta ahí. Y listo. Claro. O, che, ¿cómo? ¿Qué, cómo, qué sé yo? Por ejemplo. Claro. ¿Qué es lo que dijeron al principio del programa? Y alguien le dice, no, están diciendo que es tal cosa. ¿Eh? Claro, ¿se entiende? Entonces, es una manera de participación, es una manera de hacer. Todos dicen, este programa lo hacemos juntos. Mentira. No, no. Egocéntrico sí lo hacemos juntos. Porque mucha gente está del otro lado con la posibilidad de decir. ¿Eh? Y que sí, todo el mundo digo que está oyendo también lea lo que uno tiene para escribir. Por supuesto. Dicho esto, bah, y siendo esto más democrático imposible, imposible, damos por terminado el programa del día de la fecha número 16. Sí, domingo. El que viene es la desgracia. Bueno, sería el último domingo en todo caso. Abandonamos la desgracia con el domingo. Bueno. No te vayas, que este infierno tiene magia, dice Nogestenia. Gracias, señoras y señores. Aguantamos el aire acá con Demian Molinelli, el pulpo enfermo y la gorda de viaje. ¿Qué va a ser? La gorda no vuelve el que viene, ¿no? Cae justo. Y yo, cae justo. Cae y yo justo. Había entendido que el pulpo no estaba tampoco el domingo siguiente. El pulpo ya con una falta más se queda libre. Sí, vamos a tener que ajusticiarlo como corresponde. Perfectamente. Bueno, esas cosas que pasan los domingos, por ejemplo, que los miércoles quizás no pasa. Se terminó sí River. Sí. Uno a uno. La hora, así que se salvó. Los jugadores de Colón se le van al humo. Epa, bichi. Hay pelea. Nos quedamos viendo la violencia que rechazaron al principio, sí, ¿no? El maltrato, claro, que rechazaron al principio. Pero ya se olvidaron. Ahora ya se olvidaron. Sí, está el maltrato. Se gritan vos y tu vieja y qué sé yo. Espera, yo tengo que mandar apertura 2012 acá. Sí, para terminar. Perfecto. Demian Molinelli está manejando los controles cuando quieras, del programa. Largo. Muy bien. Vuelve el cine Bodrio, pregunta 83. Sí, la semana que viene, cuando venga la gorda, vuelve. Y los datos al pedo también, ¿eh? Que con eso compensa. Eso compensa todo. Muy bien. Adiós, muchas gracias por estar y un beso grande. Buena semana.